buenos días. Y nos quedamos discutiendo con Florencia, porque hay todo un tema este que incluso abre la película Perros de la Calle, si no me equivoco, ¿no? Abren con una discusión acerca de la propina. Y es una discusión que siempre se sostiene, no importa en qué país del mundo ocurra, una discusión que no tiene final. Y casualmente este programa se llama así como esa película. Yo lo miro al invitado porque es una persona que sabe mucho de cine, y todavía no voy a decir quién es porque primero voy a presentar a mis compañeros y después voy a presentar a esta persona, de la cual ahora voy a contarle algo que él no sabe, pero se lo voy a decir públicamente. El señor Pablo Zucca es quien está en los controles. Buenos días, Pablo, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, qué lejos te quedó el micrófono, ¿no? Hola, hola, hola. Ahora hola. Sí. ¿Qué dice? Bien, soy un promedio entre tu amarretés y Florencia. ¿Y qué quiere decir eso? Que estoy más o menos en el medio, pero, o sea, me parece que tibio. Propina para... No. En el medio, es distinto. Tibio. Bueno. Así que bueno, pero igual banco la propina. Obvio. Pero no la exageración que propone. Claro, exacto. Estamos de acuerdo entonces, no estás en el medio, estás conmigo. No tiene noción de los gastos que genera un auto. Claro, exacto. Te cargo el tanque, 10% porque está loco. Oh, ¿qué te pasó? No. Señora Jimena Bliniuk, buenos días. ¿Cómo le va a usted? Hola, buen día. ¿Cómo va, Gabriel? Bien, ¿y usted? Bien, muy bien. Me alegro. Ayer Gabriel se sorprendió mucho porque le conté que yo no pedía nunca delivery. Eso es algo que no puedo creer. Ayer resulta que estábamos en la puerta, justo se largó a llover torrencialmente. Entonces me dice Jimena, no tengo nada para comer esta noche en casa, qué sé yo. Yo, bueno, pedíte un delivery. Nunca pedí un delivery, me contesta, en mi vida. Digo, ¿qué? No, nunca pedí un delivery en mi vida. No entiendo, no, me estás jodiendo, ¿no? No. ¿Cómo nunca pediste un delivery? O sea, es una persona que tiene 40 años, no nació ayer. Y me contó la historia de su vida, y me explicó por qué nunca pidió un delivery en su vida. Y tiene una explicación, o sea, siempre tuvo un local cerca. Y... Claro, no, primero, mi mamá era antidelivery, o sea que no tengo esa costumbre. Después siempre en los lugares que viví tenía un restaurante a media cuadra o algo que con qué arreglarme, y siempre tengo como cosas con qué arreglarme en casa, no sé pedir delivery. Es increíble. No se me ocurre a dónde pedir, no sé, no conozco el mejor lugar de empanadas, el mejor lugar de sushi, no sé, no tengo idea. La pizza, ¿no? ¿A dónde piden? Es una pizzería generalmente. Pero siempre tengo pizza hecha por mí en el freezer. Es increíble. Es la primera persona que en la vida, en la historia de la humanidad, creo, que nunca pide un delivery. No hay otra persona, por lo menos que yo conozca. Pero después me pasa cosas como un día que se me había acabado el stock de congelados, de cosas en la alacena y no teníamos que comer. ¿Y qué cenaste ayer al final? No, después pude ir al supermercado y restoqué todo. Claro, porque paró de llover después. Sí. Hice unas pastas con una salsa de tomates. Bien, perfecto. Pero no habías comido antes de ayer pastas dos días seguidos, no está bien eso. No, antes de ayer no había comido, eso es lo que te expliqué, que no tenía comida. Fideos con aceite había. Sí, pero yo no quise comer eso, le di eso a mi marido y a mi hija. Perfecto, estaba sin sonar. Bien. Giuseppe Molina, ¿estás ahí? Sí, está, no te veía, Giuseppe. Bien, estás preparando el mate, la salvación de esta mañana. Exacto, ahora entro en un ratito y te voy a hacer unos ricos mates. Gracias, Giuseppe, gracias, gracias por estar. Y estos somos todos los que estamos oficialmente. Pero hoy, ayer, me llamó por teléfono, como cada tanto hablamos, y le dije, ¿por qué no te venís mañana? Y yo pensé, tantas veces yo los jueves prendía la radio para escucharlo a él, más que a nadie, porque me gustaba escucharlo, y hoy es jueves, y en este mismo... casi al lado de este estudio donde estamos ahora, no, casi al lado no, al lado de este estudio donde estamos ahora, este señor que está sentado ahora conmigo, era la persona que más yo quería escuchar cualquier jueves de mi vida, a la mañana, a esta hora. Y hoy tengo la alegría de tenerlo sentado a mi lado, el señor Guillermo Hernández. ¡Buen día, Guillermo! ¿Qué hace, Gaby? ¿Cómo estás? Te aplaudo con la alegría. ¡Qué presentación! Es que soy feliz de tenerte acá. Bueno, también, yo estoy feliz de estar también. Mucho recuerdo, ¿eh? Mucho... Y claro, ¿cuántos jueves viniste de tu vida a sentarte en este lugar? Y unos 15, 16 años. ¿15 años viniendo todos los jueves sí, acá? Sí, además, acá y arriba, obvio. Al piso arriba. Ah, claro, claro. A donde en el estudio que se está arreglando ahora. Sí, pero... Pero acá al lado... Sí, acá al lado, sí, 10, 12, 15, no sé. Impresionante. Un montón de años, sí, la verdad que sí, una alegría. ¿Y cuando entras un jueves? Y es como mucha emoción, porque además encontrás caras conocidas rápidamente, de gente que todavía sigue laburando, sí. Que con la que compartiste un montón de cosas. La verdad que una alegría. Una alegría enorme. Y la alegría que tengo de que estés. Bueno, lo mismo digo, para mí también. Bueno, y Guillermo Hernández, no sé si hay alguien que no sabe quién sos, pero... Sí, saben, sí, mucha gente. Las nuevas generaciones no tienen ni idea quién soy. Bueno, es una de las personas que más sabe de cine, de cómics, de... Es el director de la revista La Cosa, revista de cultura pop, podríamos decir. Sí, sí, señor. Que yo soy fanático de esa revista. Y además, un amigo y una buena persona. Que eso es lo más difícil de conseguir. Bueno, te agradezco. Me estás llenando de elogios. Y porque te los mereces. Sí, te voy a dar unos besos después cuando vaya. Pero fuera del aire, porque sí, vergüenza. No, al aire no. Es al aire. Y adelante, ellos tampoco, ¿no? Porque no sé si están acostumbrados a ver que te beses con otro hombre. Bueno, ¿y viste mucho cine este año? ¿Seguís viendo cine o te aburre? No, vos sabés que este año... Yo estoy como, viste, el que trabaja en un restaurante, el que cocina y después durante mucho tiempo no tenés ganas de ir a restaurantes o no sé. La verdad es que apenas dejé de trabajar en el 2015, me tomé con unos años sabáticos de ver las películas que quería ver. O sea, y iba al cine a verlas, no fui más a privadas. No. Y directamente iba al cine a ver la película que quería ver y por ahí a lo largo del año veía 5 o 6 películas. Nada más, el resto era ver series, palo y palo, me pareció que el mundo de las series me absorbió profundamente, o ver algunas películas cuando empezaban a llegar a los sistemas de streaming, las películas que me interesaban, pero pasé de ver todo lo que se estrenaba a ver 6, 7 películas por año. Y este año también sigo con ese récord de muy pocas películas vistas, algunas muy tarde, mucho tiempo después de estrenadas, y las que me gustan puntualmente volví a hablar con las distribuidoras, viste, decirle, che, martes 10 de la mañana puedo ir a ver tal, viste, esas que esperás mucho. Sí, esas sí las estoy yendo a ver, pero la verdad que muy poco. Estoy muy metido delante del televisor, estoy muy abstraído con todo lo que está pasando con las series, así que fui mucho por ahí, cambié mucho mi metodología de ver. Sin embargo, la gente está yendo más al cine, me da la sensación. Sí, sí. O sea, siempre había un miedo de que el streaming hiciera que la gente dejara de ir al cine. No. Y yo lo que veo, por lo menos he ido al cine ahora a ver la película de Rhapsody de Bohemia, sí, ¿no? Y estaba lleno el cine un domingo a la tarde y me sorprendió gratamente, ¿no? Porque aparte no había tantas buenas películas para ir a ver ese día que fui y había un montón de gente. Y dije, qué bueno que la gente siga viniendo al cine. La gente está yendo al cine a ver las películas que tiene ganas de ver, y esto históricamente siempre fue así, y las películas por ahí de menor importancia o que no tienen distribuidoras grandes atrás, a veces están una semana, 2 semanas y desaparecen. Sí. Se están estrenando también ese tipo de películas, pero desaparecen muy rápido. Pero sí, los números del cine no cambian, al contrario, parece que crecieran. Uh-huh. También es cierto que la entrada está muy cara, pero por otro lado están las promociones, viste, 2x1, sí, con tal banco pagas menos. Uh-huh. Bueno, se encargan de que el negocio siga funcionando, y porque el cine es esto, ¿no? Podemos creer que estamos hablando de algo artístico, pero es un negocio. Para obvio, el tipo que hace la película, que la produce, es un negocio. Y el negocio del cine sigue siendo el pochoclo y la gaseosa. Obvio. O sea que no la entrada es algo que suma o no, pero el negocio, el verdadero negocio, es el pochoclo y la gaseosa, así que la máquina sigue funcionando. ¿Sabes qué? No me acuerdo quién dijo la frase hace no tanto, no sé si no fue Spielberg o alguno de ellos, que dijo que las películas de superhéroes en el futuro van a ser como hoy las películas de cowboys. Y algo de razón hay en eso, ¿no? Hoy estamos tapados de películas de superhéroes y llega un momento en que ya te hincha la pelota, ya está. Da para que siga permanentemente apareciendo, siempre hay una en cartel como mínimo. Sí, no sé, es como un análisis muy fino para hacer, ¿no? No sé si comparativamente se puede pensar a las películas del oeste como lo que son hoy las películas superhéroes. Yo creo que hay un paso del tiempo que lleva a que las cosas que están pasando ahora son naturales del hoy, de lo que está pasando hoy. A mí me parece que se abrió ahí como una puerta muy grande con el tema de buscar en los cómics y en las historietas gráficas un montón de historias y cosas para contar, y me parece que mientras haya un público que disfruta de eso, va a haber. El tema acá, no sé si pasa por las películas de superhéroes, sino pasa por la paliza que le está dando el género fantástico a los otros géneros. En recaudación de 70-30 la cantidad de películas que se hacen. Entre terror, poner fantástico como algo general, ciencia ficción, terror, mínimas elementos de fantasía, magia, no, digo, 70-30 las en películas. Cine, porque eso en televisión no pasa. En series. No, en series hay como una apuesta más a contenidos, drama, a contenidos dramáticos, pero ahí, capaz que 50-50, Mirá las tandas de las series, o sea, estás viendo un canal y mirá las tandas y mirá lo que hay y ojo, Por cada This Is Us hay dos, tres Walking Dead y... Sí, sí, por eso. Yo creo que hay un gusto y un placer manifiesto de la gente por el género fantástico que manda. O sea, no es que hace sí, películas fantásticas porque se les canta. No, hacen películas fantásticas porque manda sí, el género. Y nosotros estamos lejísimos de eso, ¿no? Porque no solo en lo que tiene que ver con lo cinematográfico, sino también con lo televisivo estamos años sí, luz. Sí. No sé si por una cuestión de negocio o por una cuestión de capacidad de realización. Porque en lo que tiene que ver con la televisión, donde sí, hay, me parece... Ahí creo que no es una cuestión de capacidad, es una cuestión económica, porque estamos lejísimos de hacer algo que esté cerca de, no te digo un Walking Dead, de hacer, sí, sí, algo, sí, no sé, un género Big fantástico, un Big Bang Theory. Sí. No tenemos esa capacidad o esa... Es una pregunta tan profunda y tan filosófica que para la cual no tengo respuesta. Capacidad técnica y capacidad creativa sobra. Sí. Cuando vas a festivales como el Buenos Aires Rojo Sangre, sí, ves películas que decís, bueno, acá hay, se estrenan películas. Yo creo que nos sigue faltando esa película de terror o de fantástico que arrase. Bueno, hay una que se estrenó hace un año que no pude ver, pero que me hablaron muy bien, que es No Dormirás. No Dormirás no está, la pude ver yo. No Dormirás está muy bien. Hay intenciones de hacerlas, pero cuando ves los números, pareciera que la gente todavía, la gente, digo, el consumidor de películas todavía está con esta carga de que el cine argentino va por otro lado. Yo creo que hay muchos errores de decisiones. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Yo charlé mucho con una gente que hizo una película, se llamaba Luciferina, que era la hija del diablo, ¿no? Bueno, nada, pasó sin pena y sin gloria, no, le fue muy mal. Estaba bastante bien hecha técnicamente, la historia estaba bien. Era una película que la podías ver. Y yo le dije al productor mucho tiempo después, le digo, te equivocaste con el nombre. Si vos, en vez de Luciferina, que es uno de los nombres más feos que he visto en una película, le ponías la hija del diablo, te llevas 100.000 espectadores más. Y me dice, tenés razón. Nos pareció genial Luciferina. Por ahí tiene que ver con eso, ¿no? Con que te enamorás de cosas... esta película se va a llamar así, no me importa nada, la largo. Y me parece que hay, por ahí, la ausencia de una estructura del pensamiento de cómo vas a comunicar y cómo vas a alargar esa película. Uh-huh. Que en otros países está muy claro el juego y es casi una fórmula. Sí, entonces, claro. Entonces, esa falta de pensamiento, de estrategia, de mercadotecnia, de cómo vas a alargar una película, eso me parece que es por ahí lo que nos está faltando. Bueno, también nos falta, creo, perdón, Guillermo, sí, nos falta eso que se hace en los estudios, los grandes estudios, de que antes de lanzar una película hay privadas donde se juntan a 20 tipos, 20 mujeres, sí, ven la película, le llegan a cambiar el final a una película porque produjo en la gente algo que no era lo esperado. Sí. Entonces, en serio, vos pensaste esto de la película, la hacemos de nuevo. O le cambiamos el final. Sí. O le cortamos esta parte porque no produjo lo que nosotros... Lo cual también, no sé si es realmente bueno para el producto final. Es decir, hay directores que han renunciado a películas porque el estudio dijo, vamos a hacerla de nuevo. Totalmente. Entonces, ¿eso es bueno o es malo para para el producto artístico en sí? Cuando tenés guita es buenísimo. Cuando tenés guita es buenísimo. No sé, ¿cuántas veces ves que están haciendo retomas de una película que terminaron de filmar hace un año, no la estrenan porque van a filmar? Sí. La actriz o el actor estaba comprometido en otro film y cuando termina van y hacen retomas porque se dan cuenta que le dio... Eso es guita. Claro, pero por ejemplo, si Fron se fue a hacer El Hombre Nuclear, hace 3 años que se fue. Sí, bueno, pero Al final se cayó, claro. Pero se cayó, no pude hablar con Cifrón de este tema. No, yo tampoco. Me gustaría saber qué fue lo que pasó, porque sé que Damián es un tipo puntillosísimo, sí, para dirigir, y hay que ver si en Estados Unidos y en un estudio de Hollywood se bancan a un tipo que quiere estar hasta en el más mínimo detalle, o se hincharon las pelotas y dijeron, ¿sabes qué, nene? Andate, sí, tómatela. No sé qué pasó exactamente, no sabía hablar con Damián de ese tema. No lo sé. Pero a lo que voy es a eso. Es decir, ¿se banca a Hollywood un Cifrón? Y no sé si, evidentemente hasta ahora no. El tema es que yo no creo que Spielberg sea menos complicado que Cifrón. Es una película al contrario. Pero tiene una falda, bueno, sí, que se lo permite. Porque él decide, tiene su propia productora, su guita, decide hacer lo que quiere. Claro. Pero... Y aparte tiene, empezó hace 40 años cuando sí, quizás Hollywood se bancaba un Spielberg. Sí. Y hoy no. Sí, en algún momento también fueron cuestionados, ellos se juntaban mucho, Spielberg, De Palma, Coppola, viste, eran como un grupo que se juntaban y se apoyaban, se agarraban de los brazos, viste, para bancar las embestidas de los estudios que querían manejar, claro, sus películas. Sí, Scorsese, o sea, sí, son tipos que también se la bancaron en su momento. Sí, totalmente. Con, por ejemplo, Doble de Cuerpo, una película que hoy yo no sé si se bancaría, Brian De Palma, esa película hoy la bancaría Hollywood, yo no sé. No, no sé. Pero han cambiado los tiempos también, qué sé yo. Es tan rápida la velocidad de los cambios de los tiempos y los cambios sociales que todo adaptado al cine es como muy difícil también pensar películas de muy pocos años atrás. Sí. Decir, esto no se filmaría, o chistes que, no sé si... Bueno, chiste ni hablar. Hay series de hace dos o tres años atrás, no sé, algunas cosas que decía Ricky Gervais en sus shows. No, impensable. Ahora es impensable. Sí. Y está buenísimo, y digo, y hasta en algún momento digo, uy, yo me reía de esto, la puta, digo. Bueno, el otro día estaban dando, ¿y dónde está el piloto? La sí, estaban dando. Sí, bueno. Boludo, ¿no? O sea, no se puede. No. O sea, yo veía chiste y digo, estamos todos locos. Sí, sí, sí. Y nos descostillábamos de risa. Sí. La estaban dando sí, en Paramount Channel o alguno de esos. Sí, sí, sí, sí. Y nos descostillábamos de risa sí, esos chistes. Que no se puede hacer ninguno más, sí, está mal todo. Sí, y no sé si te angustia o no, pero a veces yo digo, uy, yo me reía de esto. Claro. A mí esto, no sé, mi película favorita, Calles de Fuego, digo, una película tan machista. Sí. Y en donde, inclusive hay una escena de violencia donde a Diane Lane, Michael Paré, para que no la siga, para que ella no se venga con él, le pega una piña y la desmaya. Sí. La desmaya como claro, un acto de decir, ah, yo no quiero que vengas conmigo. La desmaya una piña. Lo que estamos hablando. Y era como una película para mí, sigue siendo una película importantísima en la historia del cine y me parece que yo la he usado para dar clases, todo, pero yo no la podría, no la puedo ni ver ahora. Y me quedó como el recuerdo, ¿viste? Pero digo, exacto. Está buenísimo, bienvenido sea todo esto. Pero volviendo a lo del cine argentino, Gaby, yo no tengo una respuesta de por qué el género fantástico no recalado. Me parece que hay una búsqueda muy fuerte en el terror, dentro del fantástico, en el terror, uh-huh, pero muy fuerte. Hay películas de terror, se hacen, algunas trascienden, otras no. Otra anécdota chiquitita, el otro día estaba hablando con alguien que me manda un guión de una película que ganó y que la va a filmar, estaba muy contento, y tiene en el nombre, no puedo dar mayores datos, pero tiene una palabra que solo los fanáticos conocen en el nombre. Y le dije, cambiale el nombre. Me dice, ¿por qué? Y le digo, porque vos, yo, sabemos qué significa esta palabra, sí, pero no podés hacer una película en la cual la mayoría de la gente tenga que ir al diccionario para ir a buscar el significado de esa palabra. Ajá. Y me dijo, tenés razón, le voy a cambiar el nombre. Y todavía ni la empezó a filmar. Pero digo, bueno, ¿ves? Nos enamoramos, o se enamoran, guionistas, directores, de su fascinación y determinadas cosas, y a veces les cuesta pensar el macro. Uh-huh. Les cuesta pensar una película y decir, bueno, yo quiero hacer todo esto para que la película le vaya bien. Ahí es donde me parece que nos falta un poco. Y vos estás hablando siempre de cine fantástico, que esos son los que te van a buscar a vos, ¿no? Para que sí, les des una mano. Hay como un... O sea, no, Luis Ortega ya sabe cuál es, para dónde hay que ir. No va a charlar con vos a ver si estoy yendo bien. Pero se lo pierde. Se lo pierde, porque le podría decir muchas cosas. No, la verdad que, sin ser soberbio y nada, yo, por estar en la revista La Cosa, que creció como una revista de género fantástico, se llamaba La Cosa, cine fantástico y bizarro desde el comienzo, claro, estamos como asociados a eso. Y digo estamos porque todo el grupo estamos asociados a eso. Pero la verdad que a nosotros nos encanta que nos manden a hacer una nota a Clint Eastwood por la película La Mula. Eso nos encanta. Uh-huh. No ir a hacer nota a un payaso que se disfraza de superhéroe. También nos encanta. Pero a mí sí, vienen y casi siempre me hablan de género fantástico. Y digo, che, yo estoy viendo otras cosas también. Y me, claro, me costaba decir. O sea, en la mesa de trabajo que vos escuchabas los jueves, mamita, si llegaba a hablar de una película francesa. Y sí. Pero yo, como oyente también, era no esperaba eso de vos. ¿Y pero por eso, qué no esperabas eso? Me dice, cine francés, genial. Y pero, está bien, pero vos también creaste eso. Te tenés que hacer cargo. No sé si lo crees. Yo me parece que la gente puso en mí algo que yo... Está bien, yo soy re fan de la acción, del cine superhéroes, del fantástico, me encanta, pero ojo. he visto películas iraníes que me han conmovido hasta la médula. Sí, y bueno, las he recomendado. Pero recordemos, a ver, vos planteabas, ahora me estoy poniendo en el lugar del oyente tuyo, sí, cuando vale. Vos te sentabas y decías, bueno, voy a hablar de una película iraní. ¡Bah! ¡Dejate de joder! Bueno. Y todos, los que estaban con vos en la mesa, y yo oyente, todos queríamos que esos te dijeran, ¡dejate de joder! Y el oyente también. Yo te decía dejarte de joder. Yo tenía que remar. Porque era el sketch, eso. Era el sketch ese. Sí, y está bien. El chiste es ese, porque en realidad también es la pose en la que uno se pone cada vez que uno dice cine iraní. Sí. Entonces, es raro, está bien que vos te enojes con esa situación, pero está bien también que el oyente espere eso de vos. Entiendo, porque estamos. Sí. El chiste era ese, era como. O sea, a veces era. Yo ya. Venía preparado para el juego, a veces preparaba respuesta para lo que me iban a decir. O sea, al día anterior decía, bueno, mañana cuando me digan, cine francés, y empezaban todos a hacer la parodia del francés hablando y todo. Y decía, bueno, ¿qué les voy a contestar a estos boludos? Porque, claro, tengo, viste, me preparaba todo un speech y desde dónde iba a sostener y bancar los trapos a la película. La verdad que, bueno, difícil. Hay un montón de gente que está muy feliz escuchándote, Guillermo, que lo está haciendo público a través de @perroscalle, en Twitter, en Instagram y en todas las redes sociales. Generalmente empezamos hablando con oyentes. Tenemos, vamos a hablar de 4017, si hay alguien escuchándonos, no solo para hablar con vos, sino para saber siempre en este verano, hablo con dos o tres oyentes al empezar el programa, para que nos cuenten dónde están, qué están haciendo y para saber cómo están remando este verano, que hoy por lo menos tenemos una temperatura agradable. Hermoso. Podemos, sí, hoy se puede estar dando vueltas por la ciudad, trabajando sin esa pesadez que estuvimos sufriendo los primeros días del año y los últimos del 2018. Pero bueno, vamos ahora, cuando Zucca me diga, vamos a tener algunos oyentes en línea. Mientras tanto te cuento que muchos oyentes, acá tengo uno que se me perdió, Sebastián Rosso, dice, la gloria de escucharte en radio, cómo se te extraña, Guillermo. Alguno, grande Guille, ya fue todo, dice, qué alegría escucharte nuevo, encima, bueno, voy a hablar de mí, abrazo grande, un huérfano de un domingo cualquiera, dice alguno. Hay alguien en línea, buenos días, ¿quién está ahí? ¿Qué tal, Rubén, Gaby, cómo estás? ¿Qué dice, Rubencito, cómo le va, querido? Muy bien, ¿vos? Bien, ¿dónde lo encontramos? Yendo a trabajar. ¿De qué? Panamericana. No, está manejando, Rubén. Manejando, pero con manos libres. No, pero con manos libres hay un vacío legal. Sí, es polémico. ¿Qué hacemos? Zucca me dice, le tengo que cortar, Rubén, le pido mil disculpas. Sí, manejando no llamen, directamente no llamen, porque no podemos, hay que dar el ejemplo, si estás manejando, no llames, en serio, Rubén, no te enojes, pero no nos llamen si estás manejando, si manejas, no hables por teléfono, estamos, tenemos otro, buen día, ¿quién habla? 4010-767, ¿quién está ahí? ¿Qué tal? Buen día, me llamo Lucas. Hola, Lucas, qué lejos te escucho. No, pero directamente... A este le vamos a votar porque no se escucha. Estás, Lucas, a ver. Buen día, ¿cómo estás? Ahora sí, Luquita. ¿Dónde estás, papi? Estoy en el 34 viajando al trabajo. ¿En el 34? ¿En qué? ¿Juan B. Justo y qué? Estoy en Juan B. Justo y Alcorta. Claro, en Juan B. Justo y Alcorta. ¿Aquí estás? ¿En Palermo? ¿Recién arrancó o estás por llegar? No, estoy por llegar al trabajo. Claro, pero Juan B. Justo y Alcorta, ¿dónde termina? Este sigue hasta Ciudad Universitaria. Claro, ah, ese 34 no termina ahí en... 34. Sí. Hay varios ramales, ¿viste? Este es el que llega justo hasta Ciudad. Está bien. Bueno, sentime lo siguiente, ¿qué estás? ¿Vas a estudiar, me imagino? ¿Pero viniste al trabajo? No, estoy yendo al trabajo. ¿Pero trabajas en Ciudad Universitaria? No, trabajo al lado del Parque Norte, un espacio que se llama Puerto Pibes. Puerto Pibes, siempre paso con el auto por afuera, pero nunca pensé que había gente adentro. Pensé que estaba abandonado. Era la fachada. Pensé que era está vacío. Ah, bueno, ¿y qué hacen ahí adentro? Y ahí funcionan varios espacios de recreación. Yo soy coordinador de actividades recreativas. En realidad soy artista circense, nada que ver. Pero bueno, trabajo acá... dice que hay que rebuscársela hoy por hoy, hay que tener varios laburos. Y por supuesto, ¿y van muchos chicos ahí a Puerto Pibes? Sí, ahora en el verano no hay movimiento de gente, digamos, vienen instituciones durante el año, escuelas, centros de CAF, viste, o bares. Uh-huh. ¿Y no hay una colonia en el verano ahí que picardía, no? No, debería. Claro, debería, ya que está. ¿no? No hay. Hay una escuela al lado de Puerto Pibes también. Mira. Una escuela primaria. No sabía. Pero obviamente no funciona durante el verano. Obvio, claro. Y bueno, hace varios años que intentan cerrarla, ¿viste? Esa escuela. ¿Por qué? Y no sé por qué, pero me parece que algún negocio quieren armar ahí. ¿Pero qué necesidad? ¿No? Si hay una escuela, ¿no hay alumnos en la escuela? Sí, hay alumnos, pero sí. Viste que cerraron la estación Escalabrín Ortiz. Sí. La mudaron a Ciudad Universitaria. Sí. Y bueno, y toda la gente, toda la población que venía a esa escuela quedó bastante varada. Claro, es más difícil de llegar a la escuela. Es más difícil llegar, sí. Entiendo. No hay buen acceso. Entiendo. Bueno, y contame, me olvidé tu nombre, sí. Discúlpame. Lucas. Lucas, ¿te vas de vacaciones a algún lado? Me encantaría irme de vacaciones. Me voy a ir a hacer temporada un poquito a la costa, a Mar Chiquita. Espero que haces artista callejero. Sí, trabajo con un dúo, ¿puedo decir el nombre? Sí, decido. Que se llama Chapa y Cartón Dúo Circo. Somos un dúo de hermanos. Sí. Y hacemos espectáculos circenses. En la calle. ¿Y de qué consta el espectáculo, más o menos? En la calle. Nosotros hacemos humor, acrobacia y malabares. Pero básicamente humor físico. ¿Humor qué? Físico. Humor físico. Humor físico, como yo. Sí. Claro. Claro, yo humor físico. Yo me muestro y la gente se ríe de mí. No solo hablar y ya se reí, Gaby. Sí. Y sentime, el humor físico que, por ejemplo, vas caminando, te caes y esa cosa, o sos de aquellos que hacen mimo, por ejemplo. Con lo cual, te dan ganas de cortarte ya. No soy un mimo. Ah. El humor físico es eso mismo que vos decís. Cuando con el cuerpo vos demostrás un mundo, más allá del mimo, los golpes, las cachetadas, las caídas, también entran dentro del humor físico. Sí. Pero también tiene algo del mimo, de poder expresar con el cuerpo algunas emociones. Ahora, vos decís que capaz que se van a Mar Chiquita. Digo yo, estamos a 3 de enero. ¿Para cuándo pensás vos que vas a ir? Porque la temporada se va a terminar en algún momento. Sí, yo tengo permiso para hacer todo febrero. Estoy compartiendo con otro colega, él agarra enero y nosotros agarramos febrero. Sí. La verdad que no es fácil conseguir un permiso para trabajar en la costa. Vos tenés que tener un permiso. Sí, no se puede ir y hacer así nomás. No sabía eso. No, tener lío. Sí. Eso, se arma todo un cronograma. Que se arma en septiembre, octubre. Uno se tiene que mover, hay que mandar un montón de información. ¿Viste cuando el artista callejero pasa la gorra? Sí. Que te dice que dentro de la gorra se valora no solo la hora de función, sino que también se valora las horas previas. Hay horario de ensayo, mucho entrenamiento, armar carpeta, claro. Digitalizar, hacer video, foto, imagen. Y todo eso vos lo tenés que mandar, ¿viste? A cultura. Te piden que mandes de todo. Desde cuánto tardás en armar, cuánto tardás en desarmar. ¿Qué tipo de humor hacés? Tenés que mandar video. Es un montón de laburo, ¿viste? Y para poder llegar a que te filtren, porque vos pasás por un filtro, sí. Y que te confirmen y te digan, sí, podés venir. Ajá. La verdad que nosotros es la primera vez que nos confirman para poder ir, así que estamos muy contentos. Mira, Lucas, toda esta historia yo no la sabía. Yo pensé que agarrabas una esquina, te ponías a hacer tu actuación y ya. No. Bueno, está muy bien esos controles, ¿no? Sí, bueno, pensando... toda la ley del arte callejero y la sanción y todo eso, fue todo un tema este año. Claro, por otro lado, con eso tenés la seguridad de que nadie te va a venir a rajar, ¿no? Sí, exactamente. Tenés un permiso como para decir, mirá, yo estoy autorizado. Pero también tenés que estar en ese lugar, no hay que poder estar en otro. No, lógico. Sí. ¿Cierto? Bien, o sea que en febrero ya tenés tu lugar en Mar Chiquita donde vas a desarrollar tu arte. Sí. Exactamente, así que estamos muy contentos con eso. Buenísimo. Bueno, quien vaya a Mar Chiquita a vacaciones, Chapa y Cartón va a estar ahí. Y que oyentes que estén por ahí, recuerden a Lucas. Y ¿cuánto hay que poner, más o menos, para que la gente vaya sabiendo? Un 50, sí. Un 100. Sí. Yo creo que eso queda en cada uno. Porque la gente sale a gastar un poquito. Vos que salís y gastás en un helado, salís y comés algo, salís y te metés a ver un espectáculo. Cuando vas a ver un espectáculo, ¿qué te gastas? ¿300 mangos? ¿400 mangos? Estás con la y bueno, en un espectáculo de calle vos tenés la posibilidad de poder gastar un poquito menos, de invitar a la familia, de invitar al que no tiene. El 20. Que no tiene, a mí lo que me molesta es que cuando vos vayas a pasar la gorra, la gente se levante y se vaya. No, quedate y decime, flaco, hoy no puedo. Si me ves todos los días, yo no tengo problema, vení, quedate. Yo prefiero que la gente se quede y vea a que se vaya porque no tiene un mango. Claro. Pero lo que está bien poner son 100, 150 mangos. Si podés poner más, buenísimo. Si podés poner menos, no va a pasar nada. Está bien. Está bien, bueno. Ver, sí. ¿Y una buena noche cuánto se recauda, Lucas, más o menos? ¿En una buena noche? Sí. Entre 3.000 y 4.000 pesos. Ah, buena plaza. Bien, vamos a hacer. Sí, pero... No, nosotros estamos capacitados. Vos pensás que viajás con una función, que tenés que pagar estacionamiento, que tenés que pagar alojamiento, comida. Yo viajo con mi hijo, sí. Que tiene 10 años. Sí. Somos tres personas, o sea, dos artistas más un niño. Claro. Tenemos que pagarle alojamiento 900 pesos por día. No estoy diciendo que no te lo merezcas, nada que ver, no pienses eso. No pensé que era, está bastante bien, digo, es bastante más de lo que yo pensaba. Está muy bien. Para que te rinda tiene que ser un... Claro. Un espectáculo circense hoy por hoy que está alrededor de 10.000 pesos. Sí, obvio. Pero bueno, Lucas, lo mejor para febrero entonces, que salga todo bien. Muchísimas gracias, David, un gustazo hablar con vos. Igualmente. Te escucho siempre. Así que bueno, un saludo para Guille también, la verdad que es la primera vez que lo escucho. Saludos para todos. Muchas gracias por atenderme. Chao, Luquitas, al contrario. Chau. Buen año. Bueno, acá estamos con Guillermo Hernández en vivo aquí en la Metro. Mira qué lindo día que estamos pasando. ¿Hay alguien de más? Ahí estamos, 4010-167. Alguien que llama en vivo aquí a Perros de Verano. ¿Quién es? Buenos días. Hola. Buen día, ¿quién habla? Marcela. Hola, ¿qué es Marcela? Marcela Beatriz García de Lanús. Hola, Marcela Beatriz García de Lanús. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué dice? Muy bien, aprendiendo a escucharlos gracias a mi marido que me pone la radio y me encanta. Muy bien, gracias a su marido entonces. ¿Cómo se llama su marido, Marcela? Mauricio. Mauricio. ¿Qué Mauricio? Mauricio Ratti. Ratti. Qué lindo. Me va a matar. No, tranquila. Marcela. Siéntame, ¿a qué se dedica usted? Yo soy licenciada en publicidad, pero me dedico a cuidar a mis hijos. Está muy bien, es un trabajo mucho más útil. Y hacer diseño cuando puedo. Ahora se fueron a la colonia y me tengo que poner a diseñar. ¿Se tiene para diseñar qué publicidad? Hago etiquetas, envases, todo lo que salga. Bien, y siéntame, ¿y su marido qué hace? Mi marido es abogado. Upa, qué lástima. Bueno, ¿y sus hijos qué edad tienen? Ya cumplió cinco y siete. ¿Van a la escuela los dos? Van a la escuela los dos, sí. ¿Se van de vacaciones, Marcela? No, este año no. Uh-huh. No, nos la pasamos en Lanús. Vacaciones en Lanús. En La Feliz. La Feliz. Bien, ¿dónde pasó fin de año, Marcelita? Con mis viejos, acá en casa, con mi familia, con mi suegra, mi hermana. Uh-huh. Tranqui. Por suerte no salió ningún vecino a tirar tiros por acá. Menos mal. ¿Hubo uno en Lanús que salió a tirar tiros? Sí, del otro lado. Usted está en Lanús Este. Yo estoy en Lanús Oeste, fue en Lanús Este. Ahí está, por eso. Hay así eternamente una cosa que, bueno, Lanús Este es Lanús Este y Lanús Oeste es Lanús Oeste. Como si fuera, no sé, si hubiera el río Nilo por el medio, pero sí, hay una gran diferencia. Sin embargo, cuando usted dijo la pasé acá en casa con mi suegro, siento que no la pasó también. Hay un pariente que a usted no le cae bien, de los que pasó fin de año. Lo dijo. No, jamás. Sí, se sintió en la voz. Yo me di cuenta, usted es muy transparente, Marcela, se siente cuando habla. Usted, qué lástima. Es una persona que no sabe mentir usted, Marcela. Es verdad. Y hay un pariente... No problemas por no saber mentir. Se nota. Y hay un pariente, no le voy a preguntar quién es porque no la quiero comprometer, pero hay un pariente o una que a usted no se banca. ¿Sí o no, Marcela? Puede ser. Y sí. Será una diferencia de conceptos. Sí, se nota claramente. No le voy a preguntar quién es, pero se le notó tanto cuando me lo dijo. Qué malvado, Gabriel. Pero se notó, es que no lo puede ocultar, Marce. A mí me parece que es más de uno. Puede ser. A mí me parece que no es uno solo. Tampoco soy Nubaña. Al menos, y sabe que es una, no es uno. Sí. Es una mujer que usted no se banca. Estoy seguro. Estoy seguro de lo que estoy diciendo, Y se ríe porque sabe. Y sí, estadísticas, y sí. Estás guiando por estadísticas, nada más. No, no son estadísticas, estoy seguro. Y esa, y sabe que esa persona, usted no probó lo que ella llevó a su casa. Dice, estoy seguro que está. No, sí, que se trajo marcas que no puedo nombrar, pero postre de maní muy rico y comí. O sea, ahora se está enterando esa persona que usted no se la banca. Uf. Porque ya sabe lo que llevó. O sea, llevó postre de maní, con lo cual no cocinó nada. La estás enterrando, porque ya sabemos quién es. Escucha la radio, obviamente. Sí. Esto es casi como un diván. O sea, ya se está enterando esa persona que llevó un postre de maní muy rico, que usted no se la banca. No es que no me la banque. Dije que hay diferencia de conceptos. Me imagino. La grieta. Marcela, bueno, gracias por llamar. Va a seguir escuchando, me imagino, ¿no? A pesar de que su marido le dijo que escuche y usted le hace caso, no es que está defraudada con lo que le dijo su marido. Una casa obediente. No, bueno, pero además, pero usted lo hace porque quiere, no porque su marido le dijo. Ey, pero me encanta la radio, no puedo evitarlo igual. Ah, bueno. Si me diga, no lo escuches, ahora voy a seguir escuchando. Eso es lo que le digo, hágalo porque usted quiere. Bueno, muy buena está la radio, les mando un beso. Gracias, ¿qué marca es? No, estoy jodido. Sí. Listo, un beso grande. Un beso, te lo hizo. Chao, Marcela. Chao, chao. Bien, nosotros vamos a empezar el programa en sí, en este caso. ¿Hay alguien más? No, ya estamos. Sí, ya estamos. Bien, hoy tengo una sorpresa para darles, además de que está Guillermo Hernández con nosotros, y ya bastante sorpresa es. ¿Y te vas a quedar, Guille, un rato? Sí, me quedo. Bien, perfecto. Porque hoy vamos a, como la semana pasada fue un éxito, vamos a regalar hoy también una pileta Nahuel de 2,50 por 1,60 por 70 centímetros. O sea, una pileta en la que entro cómodo yo, sí, y alguien más. Sí, los dos podemos. Tranquilamente. Con los pies cruzados. Y sin rozarnos, sí, con esa piel de delfín que puede llegar a causar cierto resquemor. No, mejor no. No. Atención, nos llamás al 4010-7267. Y vos podés encontrar, por supuesto, más productos en nahuelcamping.com.ar. Pero, podés acercarte para ver qué lindas son las piletas Nahuel a Eva Perón 2260 en Temperley o a Lago Marcino 253 en Pilar. Llamás al 4264-9058 y ellos te atienden bárbaro. Pero ahora, si vos querés llamar al 4010-7267 y anotarte, esa es una opción. Si no, con el hashtag perrospileta en Twitter, te podés también contarnos en el teléfono, en Instagram con el hashtag perrospileta o en Twitter con el hashtag perrospileta. Contarnos por qué crees que te mereces vos la pileta. En más o menos 2 horas vamos a sacar al aire a 3, 4, 5 oyentes, vamos a ver cuántos, que nos cuenten, entre todos los que llamaron, vamos a elegir quiénes son los que creemos nosotros que se merecen. Y vamos a votar al que nosotros creamos que se merece la pileta, y uno hoy se lleva la pileta Nahuel a su casa. Iba a pasar un verano distinto gracias a Perros de Verano. Nosotros arrancamos ahora el programa. ¿Esto te suena? Sí. ¿Cuántos jueves abriste con esto? Señoras y señores, estás en Metro, pero esto es ACDC. Highway to Hell. My friends. estás en un verano de perros.

Promoción válida del 27 de diciembre de 2018 hasta el 31 de enero de 2019 en todos los locales McDonald's de la República Argentina. Cada macombo del día incluye papas y gaseosa mediana, no combinable ni acumulable con otros descuentos o promociones. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Diez y cuatro minutos, estamos aquí en vivo, en Metro, con la ayuda de Guillermo Hernández en la conducción, que está acá también. Buen día, Guillermo. Buen día, sí, saluda a los de las 10, porque capaz... Ah, no están todos de las 9, se suma a las 10. No, hay gente que se suma a las 10, bueno, que se está despertando incluso, y que dice, Guillermo Hernández está en la Metro. Sí, está, Guillermo Hernández está en la Metro. Sí, créalo. Por hoy, por lo menos. Soy yo, sí, no, por hoy. Por lo menos. ¿Quién dice? ¿Quién sabe? ¿Qué parece que queda a vivir? Doy mi teléfono al aire, si me lo Y bueno, tenemos un invitado con una propuesta... Por lo menos, sí, el título que me tiraste ya quiero que desarrolle. Hace un tiempo escribió un libro que se llamaba Los Beatles y la ciencia. Y ahora escribió otro que se llama Los Rolling Stones y la ciencia. Bien. Es uruguayo, se llama Ernesto Blanco y está con nosotros. Buen día, Ernesto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Está acá, sí. Se vino de Uruguay exclusivamente para esta nota, así que muchas gracias por venir, Ernesto. No, un gusto estar acá. Bueno, Es realmente sorprendente que ya hayas escrito un libro que se llama Los Beatles y la ciencia y que hayas escrito otro que se llama Rolling Stones y la ciencia. Uh-huh. Quiere decir que hay explicación para esto por duplicado. ¿Qué quiere decir? Que hay una explicación científica para la existencia de los Beatles y, bueno, si querés vamos por partes. Primero, los Beatles te inspiraron a decir que estaban basados en la ciencia o algo así. Bueno, en realidad, yo lo que te diría es que cualquier cosa, ¿no?, puede, uh-huh, ser vista desde la óptica de la ciencia. Cuando vos lo mirás desde esa óptica, vas a ver cosas un poquito diferentes de lo que normalmente se ve. ¿Vos sos físico? Yo soy físico. Uh-huh. En realidad también trabajo en temas de biología, o sea, hice mi licenciatura y maestría en física, uh-huh, pero después hice un doctorado en temas interdisciplinarios, entonces tengo una aproximación un poco a las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Física y biología. Y de alguna manera, cuando uno empieza a ver las letras, anécdotas, la música en sí, ¿no?, uno se empieza a preguntar cosas desde el lado científico, ¿no? Vos, y en ese, vos, yo, uno sí, no, bueno, vos. Sí, no, yo y bueno, y otra gente también que se dedica a la ciencia, ¿no? Y bueno, y de alguna manera ese juego primero se plasmó en una serie de charlas que yo daba en Uruguay, sí, que al principio eran charlas más bien que hablaba de cuestiones de acústica. Llevaba una guitarra y mostraba alguna cosa con algún compañero ahí de trabajo, colega, en mis trabajos de investigación científica. Y después cada vez más se empezó a transformar, primero que los Beatles empezaron a aparecer en forma recurrente como ejemplo para mostrar cosas vinculadas a la ciencia, y cada vez más nos empezamos a entusiasmar con el empezar a tocar cosas. ¿No? ¿Me puedes ilustrar con qué, por ejemplo, ejemplo, duplico, sí, te aparecía los Beatles para mostrar algo de la ciencia? Yo, hay uno, tal vez el más claro, ¿no? El primer acorde a Hard Day's Night, ¿no? A ver si ahí, claro, se está buscando. Ese chan. Ese primer acorde fue analizado, bueno, primero, fue un gran misterio, digamos, que habían tocado realmente los Beatles ahí. Hay versiones un poco encontradas en las declaraciones que había hecho George, ellos mismos decían que no tenían muy claro, y un matemático, creo que fue por ahí por 2004, Jason Brown, aplicó una técnica matemática que usamos también los físicos para análisis de señales, que es el análisis de Fourier, que es un método matemático que de alguna manera podríamos decir que es una disección de un sonido, ¿no? Descomponerlo en sus frecuencias, y a partir de ahí, sabiendo además un poco de teoría musical, él trató de ver qué era lo que habían tocado. Y bueno, y vio algunas cosas interesantes, ¿no? Pude identificar claramente una nota de bajo, que era una nota suelta, un re, que era claramente provenía de un bajo. Después pudo ver que había un piano ahí, ¿no? Había unas notas que estaban, que aparecían más de una vez, digamos, y eso tiene que ver con que cada tecla del piano son varias cuerdas que se están tocando a la vez. Y bueno, y vio otras cositas, también que los instrumentos están un poquito desafinados de los Beatles, uh-huh, y de alguna manera él hizo una propuesta digamos, mediante un método científico, digamos, de qué habrían tocado los Beatles. Igual eso tampoco cierra totalmente el tema, ¿no? Porque... Pero yo lo que me pregunto es, ante toda esta disección, sí, de un acorde, sí, ¿los Beatles sabían que estaban haciendo esto o esto es algo descubierto? No, cuestiones de acústica, y eso es claro que es así. Pero eso ocurre con muchos fenómenos, ¿no? En los que uno los mira desde el punto de vista científico, ¿no? El protagonista no tiene por qué ser un experto en ciencia para estar haciendo algo muy interesante desde el punto de vista científico, ¿no? Pienso en un deportista de élite, ¿no? Uh-huh. Si uno analiza la técnica, digo, yo trabajo en cuestiones biomecánicas, uno analiza la técnica desde el punto de vista biomecánico y ves que la persona lo está haciendo de la forma más eficiente, pero no solo un deportista humano, un animal cuando se mueve, cuando vuela, cuando persigue una presa. De repente uno modela eso matemáticamente y ve que lo está haciendo de la forma más eficiente y parece que supiera de ciencia. Pero, digamos, no necesariamente, ¿no? O claro, sea, el pájaro no dice, yo voy a volar así porque, exacto, voy en contra del viento y lo mejor es volar así, poner, exacto, las alas de tal forma. Claro. Sin embargo, puedes analizar así. Sin embargo, una gaviota cuando va a despegar, está media apurada, vos te la acercás en la costa, va a apuntar para donde está el viento. Claro. Porque le va a resultar más fácil despegar hacia ahí y va a correr hacia el viento porque le va a resultar... Lo sabe de otra manera. Como nosotros también, a veces practicamos un deporte y llegamos a encontrar una técnica para hacer algo... Y después ves, tiene una explicación científica. La parte que a mí me divierte es esa, encontrarle la explicación, okay, ¿no? O mi profesión. O sea, vos llegaste a una conclusión científica que puede explicar el éxito de los Beatles. No, eso me parece muy fuerte decirlo. Sí hay un capítulo en el cual juego un poco con eso, pero me parece que el éxito de los Beatles es un tema muy complejo y con múltiples líneas, en las cuales tal vez la ciencia pueda dar un aporte. Pero creo que hay otros temas también más culturales que escapan, uh-huh, un poco a las disciplinas que en las que uno trabaja. Pero hay una sección del libro de los Beatles en las cuales yo analizo los motivos por los cuales la música es importante para los seres humanos desde el punto de vista biológico, evolutivo, ¿no? Hay distintas teorías y uno ve que cada una de esas teorías de alguna manera está representada en alguna letra o en algún conjunto de canciones de los Beatles, ¿no? Y bueno, eso puede parecerse a un intento de explicación del éxito de los Beatles, pero también se podría aplicar a otras bandas, si uno podría decir más o menos lo mismo, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque vos escribiste un libro sobre los Beatles y la ciencia, y ahora vamos a incursionar en de los Rolling Stones. Sí. Pero son los dos libros que escribiste vos, que te inspiraron a buscar explicaciones científicas a el éxito de estas dos bandas. Pero, si yo te pregunto por YouTube, Pink Floyd, etcétera, toda banda puede ser explicada científicamente a partir de su éxito, y también su fracaso puede ser explicado científicamente a aquellas bandas que no fueron exitosas. Bueno, yendo al punto ese, que te repito, no es el central para mí, no explicar el éxito, pero si uno... Ahora que me lo planteas, explicar científicamente una banda que no llegó, ¿se puede saber científicamente por qué no llegó? Ahora que me lo planteas, digamos, tomo el desafío, ¿no?, de hablar de eso. Yo creo que hay algunas cosas que sí uno puede decir. Mira, por ejemplo, en el caso de los Beatles, hay algunos estudios de la complejidad de las canciones de los Beatles, cómo se correlacionan con el éxito que tuvieron. Ajá. Y de alguna manera lo que se ve es que las canciones de los Beatles más exitosas no fueron necesariamente las más complejas. Claro. Exitosas para el gran público, o sea, que llegaron a estar en los primeros lugares en los rankings, o sea, que tuvieron un nivel de éxito... Sí, de Revolver para atrás. Ahí está, exacto. Aunque para adelante puede haber algunos temas que sí tuvieron también ese impacto, pero en general son los más simples. Uh-huh. Digamos, lo que significa esto, habría que profundizarlo, pero digamos, se ve esa correlación, ¿no? Sin embargo, para los críticos... No es así. Para los críticos es muy difícil encontrar una correlación con nada. O sea, lo que le gusta a los críticos no necesariamente está asociado con la simplicidad o complejidad de una canción. No. ¿Tá? Pero digamos, por el otro lado, ahí tenés un pequeño indicador de que si vos querés hacer una canción de éxito, probablemente tenga que ser relativamente simple, en el sentido de ser predecible, que cuando alguien lo escuche, más o menos pueda ver para dónde va, predecir y que eso ocurra. Pero también tiene que pasar que cada tanto esas expectativas se rompan. Esos son los momentos, hay también algunos trabajos que muestran eso, son esos momentos que se produce la mayor emoción en la persona que está escuchando, esos momentos que se te pone la piel de gallina, digamos. Una pregunta que se, ¿no?, me ocurre, sí, escuchando lo que decís. Vos estás analizando una banda desde el punto de vista científico. Sí. Una banda que estudie tu análisis de la banda. Sí. ¿Puede científicamente mejorar, por ponerlo de alguna forma, o utilizar tu estudio para mejorar. Para decir, bueno, podemos mejorar, podemos... O no. Yo, podemos, la verdad, o sea, instrucciones científicas para hacer una banda exitosa. Claro, yo escribí un libro, ¿va? Me estás dando otra idea más. No, bueno, pues, además, si lo podemos hacer juntos, incluso. Si escribís ese, compartamos las ganancias. Por eso, sí, parece que va a estar lo hacemos juntos. No, sí. Pero no creo, digamos. No creo. Creo que la gente. Es como si me dijeras, bueno, puedo hacer que haciendo biomecánica del fútbol que un futbolista juega mejor, no creo. Yo creo que las bandas y los productores manejan un montón de resortes que no son solo estos que yo estoy mencionando. Pero, ¿no? Por ejemplo, perdóname, en otros deportes, sí. No sé, salto en alto. Sí. La biomecánica del deportista, claro. Sí lo podés mejorar con la ciencia. Sí. A ver, que es posible eso que tú decís, sí. O sea, si la ciencia entrara decisivamente de un equipo de científicos con varios expertos en varias disciplinas a asesorar una banda para lograr el mayor éxito, seguramente puedan mejorar. Lo mismo a un deportista individual. Ahora, si me preguntas si yo, con las cosas que viene el libro, creo que no, digamos, tendría que trabajar un montón. Yo creo que con la ciencia, esa meta, yo creo, digamos, que la ciencia, ¿no? Está súper metida en analizar estas yo cosas. Creo que hablamos sí. También desde, creo que sí. Desde los hechos artísticos. Bueno, todo. De hecho, claro. Estamos hablando de Ernesto Blanco, que es científico e hizo dos libros: Los Rolling Stones y la ciencia, y Los Beatles y la ciencia. Estamos hablando ahora de los Beatles. Claro. ¿No? Estabas, Ernesto, ¿qué ibas a decir? No, que respecto a lo que él dice, una cosa también pasa mucho en el deporte y probablemente también en cosas en que se mueve tanto dinero como en la música. Si yo encuentro un secreto, digamos, muy puntual, digamos, para mejorar la técnica de un nadador, por decir algo, esas cosas en general no se publican en los medios científicos abiertos, porque es un secreto que claro. Es importante guardar. Yo creo que pasa lo mismo en una banda, digamos, si hubiera un asesoramiento científico. Igual, yo creo que la ciencia siempre enriquece y también te da la posibilidad de abrir a otro público. Yo creo que usar la ciencia como inspiración para algunas... composiciones o cosas que algunas bandas han hecho, también abre otro público, digamos, genera otras posibilidades de interés, ¿no? Creo que sí, que es un área, digamos, que podría intentarse, sin duda, ¿no? Simplemente digo, me parecía como, no quería ponerme en ese lugar de que las cosas que yo he hecho con esto vayan en esa dirección o que puedan tener ese impacto. Podrían, pero con bastante más trabajo. Okay. Y también un trabajo de ida y vuelta, ¿no? Hay que aprender también mucho de los músicos y cómo hoy en día ya hacen las cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, Ernesto, un tema como Yesterday, ¿no? Sí. El tema que más versionado del mundo. Sí. ¿Tiene un basamento en la ciencia? ¿O vos, por lo menos, pudiste llegar a una conclusión científica acerca de por qué Yesterday sigue teniendo vigencia? Yesterday tiene algunas cosas interesantes en el sentido de lo que yo te hablaba, de romper algunas expectativas. Por ejemplo, La duración, digamos, del verso, por ejemplo, no es la estándar en música popular. Dura un poco más. Hay una cierta ruptura de expectativa que por más que vos lo vuelvas a escuchar 80 veces, siempre te genera algo, porque uno está acostumbrado a escuchar canciones con otras estructuras. Pero no es solo eso, obviamente, Yesterday, ¿no? En el caso de Yesterday, una cosa que yo analizaba en el libro es el hecho de que surge en un sueño de Paul McCartney, que es una cosa interesante. Uh-huh. Y hay algunos estudios científicos que tratan de ver cuán frecuente es eso, de que un músico sueñe una composición nueva. Y aparentemente es algo muy frecuente. En el caso de Paul McCartney, él lo vio como una gran revelación y hasta es algo que no le pasaba con frecuencia. Pero hay algunas investigaciones que muestran que eso es algo que ocurre con mucha frecuencia, que los músicos sueñan con cosas que no pueden identificar, que no es música que se hayan escuchado en otro lado. Claro. Y eso aparentemente es muy frecuente. También en personas que se da, en personas que no son músicos profesionales, pero en los músicos profesionales se da mucho. No todas esas cosas terminan siendo composiciones, mucho menos Yesterday, ¿no? Lógico. Y pasando a tu libro actual, el que escribiste ahora, el que traes arriba a la mesa, Los Rolling Stones y la ciencia. Sí. ¿Qué te llevó a escribir este segundo libro y en qué te basaste para que sea distinto al de los Beatles? Sí, bueno, primero me parecía natural, ¿no? Me gustó mucho el proceso de la escritura del libro de los Beatles, me gustó mucho todo lo que acompañó a eso, y de alguna manera quise ir por más, ¿no? Y me parecía como natural, incluso también te llegaba, ¿no? hiciste los Beatles y los Rolling, ¿no? A mí me gustan los Rolling. Yo soy un periodista uruguayo que me entrevistó en su momento por el tema de los Beatles, que me dijo, o sea, tal, genial los Beatles, pero a mí me encantan los Rolling. ¿Por qué no soy uno de los Rolling? Y bueno, me pareció que era un paso natural y fue un paso también muy disfrutable. Para mí los Beatles es una banda que, digamos, es parte mía. O sea, yo los descubrí cuando tenía unos 14 años. Un amigo me dio un cassette y a partir de empezar a coleccionar la discografía de los Beatles y a leer sobre ellos. Y vos me preguntás cosas de los Beatles, más allá de los años y la memoria que uno va perdiendo, sé un montón, digamos, lo tengo ahí en la punta de los dedos. Los Rolling lo conocía más o menos como lo conoce todo el mundo. Los grandes éxitos te gustaban, pero no mucho más. Y hubo todo un proceso, desde que terminé de escribir el libro de los Beatles hasta ahora, 2-3 años, de acercarme a la discografía de los Rolling, de empezar a leer sobre ellos, y fue un proceso muy disfrutable. Y en lo personal siento que es un libro, sí, muy distinto. Incluso, bueno, en algunas charlas que tuve ya en Uruguay sobre el libro, es un libro que yo lo leo también, ¿no? Una que está, ya lo escribí hace bastante, ¿no? Ahora que está editado, lo vuelvo a leer. Y me gusta un poco más que el de los Beatles. ¿Por qué? Probablemente porque me refleja más a mí mismo hoy, ¿no? Creo que también puede haber un poco más de oficio, ¿no? Y de ir más directo a lo que más me interesaba. ¿Y lograste concluir algo científicamente acerca de la composición de Jagger y Richard? Tiene cosas interesantes. Hay un capítulo que a mí me gusta mucho, con el que arranca el libro, que es un análisis de una situación de... que son las que te comento, los que me parecen más originales, ¿no? Después siempre está, como en el otro libro, comentar cosas que otros científicos han hecho, ¿no? Pero hay uno que es un análisis de una situación que vivió Brian Jones con unos monos de Gibraltar. Ajá. Que él les pasó... Bueno, ahí hay algo de eso que vos decís, los secretos de por qué la música funciona. Que él le quiso pasar una grabación... No de los Rolling Stones, sino él estaba haciendo la música de una película, A Degree of Murder, y le quiso pasar a los monos algo de eso. Y cuando le puso la música, los monos huyeron despavoridos, y bueno, las muchachas que estaban ahí con él escribieron o comentaron después que él se deprimió muchísimo, incluso se quedó llorando, o sea, se sintió muy mal, él esperaba que los monos le bailaran, le quedaran ahí. Lo abrazaran. Exacto. Sí. Digo, tipo acostumbrados a eso, ¿no? Claro. Y van los monos y salen corriendo. Y bueno, lo que yo hice, empezar a analizar qué pudo haber pasado. Y hay unas cosas ahí interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay una teoría que plantea que de alguna manera la música humana o la posibilidad de que ciertos sonidos le resulten agradables a distintas especies tiene que ver con los sonidos que se escuchaban cuando mamíferos, ¿no? Cuando estabas dentro del vientre, ¿no? Escuchás el ritmo del corazón de la madre, escuchás el ritmo respiratorio, el ritmo de los pasos al caminar, los sonidos del habla, pero que llegan distorsionados. O sea, hay algunas frecuencias que están filtradas, ¿no? Que llegan menos. Por lo tanto, las vocales se sienten más que las consonantes. Es como escuchar abajo del agua, digamos, ¿no? Sí. Entonces, esas características rítmicas y de frecuencias de las melodías, si vos después las reproducís en música, deberían ser agradables para una especie, ¿no? ¿Sabes qué? Eso que estás contando, sí, me despierta a mí un recuerdo que es... yo a la tarde suelo musicalizar mientras tomo whisky en mi casa. ¿A qué hora de la tarde? 7. Ah, bien. Y si las perras se me quedan cerca, sí, quiere decir que estoy musicalizando bien. Ah, interesante. Si se van, estoy pifiando con la música. Interesante. Y lo tengo chequeado. Interesante. Y esto que estás contando de mono se parece bastante. Claro, sin duda. Digo, ahora me da más ganas de preguntarte a vos qué tipo de música hace que los perros se queden quietos y cuál es. Y cuando pongo una música más de los 80 y ¿sí? Sé, Michael Jackson o algo así, ajá, o In Excess, Supertramp, por ese lado, se quedan. Si ya me subo un poquito más rock, más AC/DC, se empieza a rajar. Ah, mirá. Se empieza a rajar. Bueno. Acá yo comento algunas investigaciones que se hicieron con monos tití, tratando de ver eso, ¿no? Con una metodología más cuantitativa, ¿no? Tratar de reportar, usar estadística, ver con distintos monos, hacerlo varias veces, darles un tiempito, después de que estén 5 minutos en reposo, ahí les ponían la música. Ponían música humana de distintas características, ¿no? Algunas cosas de metálica. Y bueno, lo que veían es que en general el efecto no era el efecto eufórico, por ejemplo, música a ritmos muy altos, muy estridente, no tenía el mismo efecto que a nosotros, no era un efecto como enloquecedor, sino que de reposo. ¿Qué ocurre? Un mono tití tiene un ritmo cardíaco mucho más alto que el nuestro, son 240 pulsaciones por segundo. Entonces, lo que es frenético para nosotros, para ellos no lo es, ¿no? Uh-huh. Puede ser algo calmado y tranquilo. Los rangos de frecuencia de las emisiones de sus sonidos son más altos, son más agudos. Entonces también, digamos, melodías que son relativamente graves para ellos tampoco les genera un efecto muy particular. Y entonces, siguiendo esa idea, ver un poquito qué pasaba con esos monos, traté de ver. Y esos monos han sido muy estudiados desde el punto de vista acústico. Sí. Hay muchos trabajos de bioacústica. Y bueno, yendo directamente a lo concreto, hay muchos estudios de los sonidos que hacen durante la cópula. En general, en la cópula, la hembra hace unos sonidos bastante estereotipados, que es interesante que están correlacionados las características de ese sonido con el resultado de la cópula, si va a haber embarazo o no. Eso es interesante. Claro, macho, o sea, a partir del sonido, o sea, las características del sonido se correlacionan con la probabilidad de embarazo. Mira vos, interesante. Es loquísimo. Como si la estuviera pasando bien, por decirlo de alguna manera, es más probable el embarazo que si no, o algo de eso. Los machos en general están es como silenciosos. En vivo, ¿no? Sí, algo de eso. Los machos están silenciosos, ¿no? Pero bueno, eso simplemente para dar un ejemplo. También usan sonidos para comunicarse entre ellos, para llamar a las crías. Pero hay un tipo de sonido muy particular que lo utilizan como señal de alarma, que cumple dos funciones. Es una señal de alarma, pero también es un sonido intimidante para los depredadores. Ese sonido es más grave de lo normal y tiene una frecuencia, yo no me acuerdo exactamente, pero que es el tipo de frecuencia típica de una composición humana, de una canción típica, ¿no? Entonces, y los sonidos al ser más graves que los que ellos normalmente usan, caen en el rango de frecuencia que normalmente están las melodías principales humanas. Uh-huh. Entonces, un sonido humano se parecería en sus características muy generales a un sonido de alarma para ellos. Entonces, Brian Jones, con la mejor intención, puso eso y los bichos estos se alarmaron. Sí. Esa es un poco la propuesta. Pero ves que en el recorrido de analizar esa anécdota, yo leí la anécdota y dije, pero pará, quiero entender qué pasó ahí. Claro. ¿Por qué? Y ahí, bueno, empieza a leer. Ese es el ejemplo del tipo de recorrido que yo hago. Y ves que en el camino te encontrás cosas que te pueden dar alguna idea de qué cosas en la música son importantes para nosotros, para que nos guste, o para que le guste a otra especie, ¿no? A los perros, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea que no es solo rock and roll, como dicen los Beatles, no, los Stones, este, hay mucho más atrás de eso. Bueno, te digo, Ernesto, que es muy interesante lo que nos estás contando, y se puede leer mucho más en los Rolling Stones y la ciencia, tu nuevo libro, sí. Y si no, van a buscar también los Beatles y la ciencia, que jamás me hubiera imaginado se podía escribir esto, y ahora que te escucho me parece lo más natural del mundo. Bueno, así que te felicito por haber tenido esta idea y por haberlo naturalizado, porque escuchándote me parece cómo no haber escrito esto antes. Bueno, así que eso es un mérito tuyo. Bueno, Ernesto Blanco, gracias por haber venido. Vas a quedarte acá en Buenos Aires unos días más, supongo. Sí, me quedo un par de días más. Voy a estar en la vuelta. Gracias, y bueno, buen retorno a Uruguay cuando vayas, y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto realmente, ¿eh? Ernesto Blanco. She's got

Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Mira qué lindo tema que volvió a sonar en Metro. Mira qué lindo tema que volvió a sonar en Metro, eso dije. Perros Pileta es el hashtag al que puedes escribir en Twitter, en Instagram, puedes llamar al 4010-167 para ganarte la pileta de Nahuel. Pileta Nahuel. Y hoy podés terminar el día en el agua. Esto es crazy, lazy, lazy, lazy. Esto es tú, David Byrne. I'm lazy when I'm loving, I'm lazy when I play. I'm lazy with my girlfriend 1,000 times a day. I'm lazy when I'm speaking, I'm lazy when I walk. I'm lazy when I'm dancing and I'm lazy when I talk. I open up my mouth, air comes rushing out. Nothing doing, not a never, how you like me now. Wouldn't it be mad, wouldn't it be fine. Lazy lucky lady, dancing, loving all the time. En el aire hasta las 13, solo por Metro. Nothing arose, it rose. I've been thinking about the West Coast. Muy, muy lindo remix de Summer of Love, el tema de U2, Danny Stubbs. Perfecto remix, si es perfecto, algo debe tener que ver Oaken con esa historia. Vamos a recordar ahora un Salvando las Distancias muy lindo que tuvimos durante el año pasado. Esa sección donde dos personas distanciadas se juntan. Y ahora vamos a escuchar de qué manera fue. La amistad es un regalo que uno mismo se da. ¿Te distanciaste? Acércate. Aerolíneas Argentinas presenta Salvando las Distancias, ahora en Perros de la Calle. Con Aerolíneas no hay distancias que te separen. Más destinos y frecuencias desde Aeroparque y Ezeiza para estar cada vez más conectados. Comenzamos junto a Aerolíneas Argentinas, hablando a distancias, aerolíneas y perros. Quieren que estés más conectado, ¿eh? De las historias nos enviaron a perrodelacalle@metro951.com. Elegimos la de Bárbara. Buen día, Barbie, ¿cómo estás? Hola, Andy, bien. ¿Cómo estás, Barbie? Nerviosa un poquito. Calma, okay, Barbie. Contame. ¿Dónde estás, Barbie, primero? Estoy en mi casa. Ah, ¿y no trabajas hoy? Estudio, no tengo trabajo. ¿Qué estudias? Comunicación. Ah, muy bien, como nosotros. No. Sí. Y yo termino mis preguntas, ¿eh? Me parece bien. Barbie, ¿estabas dudando antes de llamar o estabas convencida? Más o menos. A ver, contame. Yo te digo si vale la pena. Bueno, nada. Estás distanciada de tu cuñada. Exacto. Es la hermana de tu novio. Exacto. ¿Cuánto hace? Hace 4 años que estoy de novia. Uh-huh. Los 2 primeros años con mi cuñada como que estaba todo bien. Perdón. Calma. No pasa nada, tranquila, Barbie, no pasa nada. Te angustia el tema, evidentemente, te moviliza. Sí, claramente. ¿Eras muy amiga de ella? ¿Tenías buena onda? No, amiga no, porque en definitiva es la hermana de mi novio, pero sí, o sea, por ejemplo, no sé, organizábamos salidas, no sé, mi novio y ella y el novio, mirábamos películas, organizábamos comidas, todo. Uh-huh. Es como que, ¿no? Ella es muy celosa, muy posesiva. Y bueno, no sé qué le habré hecho en algún momento como para que la relación cambie. Y bueno, al ser tan celosa y tan posesiva, es como que, no sé, le habrá dicho algo a la familia o no sé qué, pero a medida que fue pasando el tiempo, era como que yo me sentía cada vez más rechazada o excluida cada vez que ella estaba en el mismo círculo, o sea, familiar o lo que sea. Por ejemplo, no sé, había una cena familiar y antes de que llegue ella todos me hablan y después llega ella y es como que paso a ser cero a la izquierda, una cosa así. Ah, pero hay algo concreto ahí, o sea, algún disparador, alguna pista tenés de qué puede ser lo que hizo que ella cambiara tanto de actitud. No, la verdad es que no. Yo me imagino que puede llegar a ser el tema de que por ahí ella, bueno, justamente al ser tan positiva, se habrá sentido por ahí, no sé, como que yo le estaba robando algún lugar en la familia o algo de eso. Lo que pasa, Barbie, es que si la llamamos vos tenés que tener una postura. Generalmente hay gente, sí, que no te hablaste más. Acá la viste y sería un acercamiento vos también de pedirle de hablar o de verse o algo. Sí. Nunca lo hiciste, sí. Nunca lo enfrentaste. No, porque siempre me acobardé, es más. O sea, llamé porque justo estaba... Sola no podés. Y pensé y dije, che, y si llamo salvando la distancia, o sea, por ahí con ayuda, después me arrepentí y después dije, bueno, llamo, tal, nunca, siempre está ocupado el teléfono, o sea, no me iban a hacer. Te comunicaste, te querés morir. ¿Y esto afectó la relación de ella con tu de tu novio con su hermana? ¿Cómo? ¿Esta situación entre vos y tu cuñada afectó la relación, sí, de tu novio con ella? No, nunca. ¿Y la tuya con tu novio? Tampoco, es más, él siempre me dice que él no entiende por qué ella es así, porque me trata como me trata. Él no trata, bueno, de hablarlo con ella. Si vamos a hacer así, vamos a llamarla, porque sí. si no va a ser difícil. Vamos a llamarla, vamos a hablar. Bueno, antes que la avise. Acordate, sí, que lo que vos querés es acercarte, ¿eh? No diga la palabra posesiva, no va esa palabra. No, okay, tal cual, no. Perfecto, dale. Vamos a ayudarte, vamos a ver si nos puedo comunicar, a ver qué pasa, dale. Sí, dale. Hay una posibilidad también que ella se desentienda, te diga nada que ver, todo bien, ¿eh? Está, tenés mazo eso. Sí, es que yo ya... Silencio. Seguro lo va a hacer. Para Barbie. Bueno. Hola. Hola, Virginia. Sí, ¿qué tal? Ah, te habla Andy Kuznetsov acá de Perros de la Calle de Radio Metro. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo? Perdón. Acá Andy Kuznetsov de Perros de la Calle de Radio Metro. Buen día. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, bien, todo bien. Bueno, estoy llamando acá en vivo de la radio. ¿Estás ocupada? No, estoy trabajando. Ah, ¿de qué laburás? Pero ahora hablamos. Dale. ¿De qué laburás, Virgín? Laura de traducciones en una empresa de traducción. Ay, sí, Laura, sin manos, sí, volé al teléfono, no te escucho nada. ¿Fuiste a prender la radio? ¿Cómo? No te escucho nada, estás muy lejos del teléfono ahora. Ah, bueno. ¿Ahora? Ahora sí. Sí. ¿Qué fuiste a hacer, a prender la radio o no? No, quise poner altavoz para que me escuche mi compañero. No, pero no importa. Bueno, decirle que prenda la radio y lo va a escuchar. Claro. Prenda ahí a 95.1. Dale. Decirle que prenda la radio. Con la aplicación. Ah, bueno, no podemos prenderla. Bueno, en la aplicación del celular que se la baje. TuneIn. Bueno, si no, anda contándole, claro. Anda contándole. Ahí le digo. Si no, lo escucha después. Pero escúchame, concéntrate. ¿Te sorprende el llamado? Sí. ¿No entendés todavía para qué es? No. Bien. Bueno, el tema es así. Hay una sección que se llama Salvando las Distancias. Salvando las Distancias. Sí. Es decir, alguien nos llamó para que te llamemos que se siente un poco distante tuyo, pero que le gustaría cortar esa distancia. Es un llamado buena onda. Bueno. ¿Tenés una idea en tu cabeza? ¿Tu cerebro qué dispara? Nada. La verdad que no. ¿A nadie? ¿No se te ocurre a nadie? No. Bueno, vos pensás que esta persona siente un poco la distancia, por ahí ni te das cuenta, pero ella quiere acortarla y te lo quiere decir. Está nerviosa esta persona, ¿eh? ¿Estás preparada? Dale. ¿Estás lista? Sí. Muy bien, podés saludarla. Hola, Virgi. Soy Barbie. Hola. ¿Quién? ¿Barbie? Sí, tu cuñada. ¿Qué haces, Barbie? ¿Cómo estás? Bien, acá. Bueno, nada. Hola. Hola. No se escucha muy bien. La hermana de mi novio. ¿Qué hace, Barbie? Decirle a tu compañero que escuche después todo en el blog y chao. Pero escúchame, concentrate en el llamado que está nerviosa, Barbie. Barbie, ¿vos por qué llamaste? Bueno, no sé si pedirte perdón porque siento que en un momento tranquila, Barbie. Siento que en un momento cambió tu relación para conmigo y nada, y la verdad que quiero que por lo menos la relación está ahí, que podamos estar en el mismo lugar y hablándolo más bien y no sé, no te digo tipo antes que no sé, organizamos salir a cenar o ver películas o lo que sea. Pero, mira, tuve que recurrir a Perros de la Calle porque la verdad es que no me animo. Siempre me dio miedo a hablar con vos de estas cosas, pero bueno, nada. ¿Qué pasa? ¿Perdón? Sí. Y bueno, nada, y me gustaría que si alguna vez te hice algo, pedirte perdón. Pero igual no sabrías que le habrías hecho. O sea, vos sentís que le hiciste algo, pero no tenés idea qué. Pedís perdón por las dudas. Tal cual. Bueno, pero escuchémosla porque capaz que no existe nadie, no es un tema tuyo. Vamos a ver cómo lo ve Virginia. Virgi, ¿cómo lo ve? Bueno, no me hizo nada. Yo soy muy jodida, pero soy jodida porque soy jodida yo, pero no, ella no me hizo absolutamente nada. Claro, porque ella está angustiada y pide disculpas, pero cuando le dijimos, ¿pero qué hiciste? Ella no sabe, pero por las dudas pide disculpas, pero vos, Virginia, vos sabés que no hizo nada, que sos vos, que sos jodida, que sos... ¿Sos medio guardabosque de tu hermano, seguramente, como muchas hermanas? ¿Qué sé yo? ¿Algo de eso? Sí, puede ser eso. Pero que no, que se quede tranquila. Está todo bien. Si quieres, que después lo hablamos personalmente, pero que... Sí, porque como... Lo que pasa es que está angustiada. Viste que es algo que me dijo... Yo la tendría que llamar sola, obvio, que ella dice, no, la tengo que llamar en la radio. Pero no, por alguna razón no podía... Y lo sufre, entonces fíjate si le decís algo, le das una mano, porque la verdad no creo que vos tampoco tengas un tema y a veces es cuestión de hablar, pero que no se habla queda ahí en el aire, ¿viste? Y se convierte en otra cosa. Por supuesto. ¿Qué le decís? Bueno, ahora sí, obviamente que no vamos a hablar después de esto. Sí, sí, obvio, que se quede tranquila, que no se angustie. Decíselo a ella que está escuchando. Es mi personalidad nada más, que soy jodida y me cuesta establecer una relación, pero cuando establezco una relación y sos de los míos, te defiendo con uñas y dientes. Y Barbie, tu hermano de los tuyos, porque es tu hermano. Obvio. Pero la obvio, novia, Bárbara. ¿Cómo podemos hacer? Y quiero lo mejor para mis hermanos. Por eso, pero Bárbara, ¿te cae bien? ¿O la estás estudiando? ¿Sentís que estás en un tema de... todavía no es de los míos, pero la podés llevar a tu bando también? Puede ser, sí, por supuesto. Por supuesto, pero que no se angustie, que lo hablamos, todo se habla. Bien. Y además, ¿qué hacemos con esto? El que llama además como un bonus track, tiene dos pasajes de la gente de Aerolíneas Argentinas para que se vayan juntos a algún lugar, entonces por ahí lo pueden hablar en el Calafate, en Tierra de Fuego, en cualquiera de los destinos nacionales. En Salta, en Jujuy, en Catamarca, en Mendoza tomando un vino. Ah, mira, está bueno. ¿Te gustaría? Sí, claro. Barbie, ¿cómo lo ves? ¿Te deja más tranquila o más o menos? Sí, me gustaría hablarlo también con ella personalmente. Oh, ahora que ya largué todo el moco y ya estoy un poquito mejor. Y bueno, nada, pero sí, a mí me encantaría poder entablar una relación cuñada bien, sana, una relación sana. Y nada, obvio. Sí. Y hablar. A nosotros nos queda bien, Bárbara, Virginia. Está bien, sí, a mí también, obvio. ¿Cómo no me va a caer bien? Es la pareja de mi hermano. Por eso, afloja, ya está. Están cuatro años. Si me decís el primer mes, está bien, un poco de material de estudio. Pero sí, ya pero cuatro años. Con la novia de mi otro hermano tardé 8 años. Bueno. Con esta... Estoy muy tranquila. Escuchame, jodida. Acortá la distancia. Te digo algo. Tu hermano, ¿vos lo ves bien? Eso es lo más importante. Sí, obvio. Y bueno, esa es la respuesta. ¿Sabes cómo la conozco esta, no? Porque Cayetano, que tiene 3 hermanas, y a su vez las hermanas no aprobaron ninguna novia de Cayetano, ¿qué jamás piensa? No, yo un tema similar lo hablé mil veces con mis hermanas, sobre todo con las 3, pero Cayetina es, Cayetina te ha vuelto la cara. Sí. Si sos mi novia. Sí. Bueno, por suerte Virgin nunca llegó a eso. Bien. No, bueno. Me saluda. Por suerte no, pero lo que uno aprende también con el tiempo, con los años, es que lo que a vos te tiene que importar no es ella, sino él, lo que te decía Andy recién. Si a él lo ve bien, si a él lo ve feliz, eso, ese es el dato, digamos. Después ella te puede caer mejor o peor, pero el dato es cómo está tu hermano. Sí, obvio. No, la verdad no sabía que Barbie estaba tan angustiada por mi, no sé, mi personalidad. Bueno, a partir de ahora lo voy a hablar y lo voy a modificar. Claro, está buenísimo, porque si no es, o sea, si hay un tema de verdad, háblenlo, y si no hay un tema, aflojale, porque a veces uno se enamora del personaje, ¿viste, Virginia? Viste que a veces pasa que decís, bueno, soy así, le pongo frío porque... soy celosa. Claro. No te creas, mira que me recuesta, pero no. Bueno, no, pero la piba llamó a la radio, está haciendo un esfuerzo, se quiere acercar, se merece una buena charla. Sí, está bien. Además no le fue infiel tantas veces a tu hermano tampoco, como para que le pongas No, nunca. Bueno, chicas, un beso grande, Barbie, y bueno, se van de viaje, o sea, van a poder hablar, a lo sumo, si quieren elija Rosario, que es lo más cerca, entonces se pasa más rápido. Claro, cualquier cosa volvemos una en bondi y la otra en avión. Un beso grande, chicas. Un beso, gracias a todos. Si querés acercarte a esa persona que estás distanciada por algún motivo, escribinos a perrodelacalle@metro951.com en el asunto de Aerolíneas y nos contás tu historia. Va a poder ganar un pasaje para uno de los 37 destinos que Aerolíneas tiene. Buena historia. Para que estemos cada vez más conectados. La sentiste identificado, sí, ¿no? buena historia. Le pasaba nada, pero era... Es mi hermano. Pero va a mejorar, van a ver. El amor nos conecta. Aerolíneas Argentinas presentó Salvando las Distancias en Perros de la Calle. Con Aerolíneas no hay distancias que te separen. Hub Córdoba con 4 corredores que conectan todo el país para estar cada vez más conectados. Bye.

entonces. ¿Para vivir o vivir para trabajar? Mejor simplemente vivir. Alejandro Melamed, en Perros de la Calle. Buenos días, feliz año, Alejandro Melamed. Muy buenos días, Gaby, muy feliz año para toda la audiencia. Y bueno, lindo momento para hablar de temas que son importantes y para los cuales muchas veces no tenemos tiempo. Bueno, ahora vas a tener tiempo, te presento a Guillermo Hernández aquí. Hola, Guille, un gusto, un placer, ¿cómo andás? Mucha bien, gente contenta con tu presencia, Guillermo Hernández, también, bueno, te digo, Usertec, acá te dice, ya me parecía conocidas a vos, feliz año. Sí, sí, es un gran arreglador de tecnología, después te paso los datos. Acabo de hacer un chivo yo sin querer. No, pero es un capo, un capo y sí. Bueno. Sí. No, después te paso porque cuando tenés un problemita con celulares, o tablets, esas cosas. Bueno, estás completando el chivo. No, te agradezco un montón. Falta el teléfono nomás. Sí, pero está bien, lo pago. Bien, Ale, perdón por este momento. No, por favor, sí. un placer. Y bueno, qué bueno que nos acompañes también, Guille. Bien, gracias. Bueno, ¿cuál es el tema del cual no teníamos tiempo hasta hoy? Bien, el tema se llama Mi primer trabajo, no tengo experiencia. ¿Cómo hace la gente que no tiene experiencia? ¿Cómo hace la gente que quiere tener su primer trabajo para lograrlo? Bien. Y les pregunto en este sentido, ¿cuál fue el primer trabajo de ustedes? Yo creo que conozco algo del tuyo, Gaby. El mío fue DJ, exactamente. Realidad. ¿A qué edad? A los 17. 7 años. Guille, ¿tu primer trabajo? Cadete de un importantísimo estudio jurídico sin conocer la ciudad. O sea, que tomaba el 67 para un lado y cuando tenía que ir para el otro. Todos mis trámites tardaban 5 horas promedio. Exactamente. Mi primer trabajo también fue de cadete, pero era mucho más joven. Hoy sería imposible. Mi primer trabajo fue a los 14 años, que era trabajar para juntar guita para después poder irme de campamento, con lo cual... A los 14 está prohibido. Hoy está prohibido, por eso. Sí. Hoy sería trabajo infantil totalmente prohibido. Pero bueno, siempre digo que de esa experiencia aprendí muchísimo, porque empezar de abajo de todo una organización te permite conocer muchas cosas que no están en evidencia y muchas cosas que no se muestran. Y fundamentalmente, creo que lo que aprendí es la humildad que tenés que tener, el laburo, laburo, laburo, y muchas veces, como algunos que están arriba se creen que por estar arriba pueden hacer cualquier cosa, y obviamente que eso es totalmente repudiable, ¿no es cierto? Repudiable, pero absolutamente normal. Yo creo que está naturalizado, sí, eso, algo... naturalizado. Exactamente, naturalizado algo que es absolutamente... A ver, fuera de lo que está programado, pero sin embargo coincido contigo, Gaby, que ocurre en muchas organizaciones y en muchos lugares. En casi todas, te diría. Sí, hay, obviamente hoy hay una tendencia que va en contra de esto, y muchas empresas, muchos distintos tipos de organizaciones, ya sean ONGs, empresas más orientadas hacia el mundo social, están cambiando también esta lógica, y por suerte, las nuevas generaciones piensan de una manera mucho más horizontal a las empresas, ¿no? Sí, sí, por suerte sí. Así que bueno, de esto vamos a empezar a hablar, y traje algunos datos para ponernos en un poco en el tema, y empezando por la región, ¿qué pasa en Latinoamérica? Ustedes fíjense, en toda Latinoamérica hay más de 50 millones de jóvenes, cuando hablamos de jóvenes son más o menos 18 a 25 años, es la edad que estamos hablando, 50 millones de jóvenes en déficit de empleo decente. Más de la mitad de los jóvenes ocupados en Latinoamérica solo consiguen empleo en condiciones de informalidad, que eso también, después vamos a ver qué ocurre en nuestro país. 8 millones de jóvenes en Latinoamérica buscan trabajo, pero no lo consiguen. Y otros 17 millones de jóvenes en Latinoamérica ni estudian, ni trabajan, ni buscan empleo. Hoy se habla de los triple ni-ni, es ni-ni-ni. Ni estudian, ni trabajan, ni buscan empleo. ¿Qué hacen? Bueno, ese es un tema. Si me preguntás, parte de la hipoteca que tenemos en Latinoamérica, y también está en Argentina, vamos a hablar en Argentina, son estos jóvenes que no tienen proyecto, es decir, pasan su vida, van transitando la vida. De una esquina tomando cerveza. No tienen nada para hacer, porque cuando no estudias, ni trabajas, ni buscas trabajo, tu vida es transcurrir así sin tener ningún tipo de contribución real a la sociedad. Y es un gran tema, ¿no es cierto? Hay una propuesta para empezar a cambiar todo esto, que en lugar de hablar de ni, se habla de los sin. ¿Qué significa esto? Que en realidad, el tema de Travis. Claro, pero a ver, el sin implica que ya no es que ellos son los que lo gestan, sino que son parte de una situación social en la cual ellos se ven involucrados involuntariamente. Entonces creo que es muy distinto hablar de los ni que de los sin. Ahora, vamos a meternos en Argentina, porque creo que hablar de Latinoamérica, alguno dirá, bueno, esto es algo que me excede, ¿no? Argentina, dato no menor, 46% de los niños, niñas y adolescentes en Argentina es pobre. Entonces, ya estamos hablando que... Estos son los últimos datos de la UCA, ¿no? Datos de la UCA, reciente. 48%, perdón. Sí. Después, hay 4,4 millones de jóvenes en Argentina que tienen entre 18 y 24 años. Ahora vamos a esta población. Casi uno de cada cuatro, es decir, 1.086.000 jóvenes en Argentina son ni, ni estudian ni trabajan. Y estos son datos de la Uno de cada cuatro. Es decir, más de un millón de jóvenes en Argentina. Me acuerdo, Gaby, cuando hace un par de años hablamos de esto y decíamos 700.000. Hoy estamos hablando de un millón, es la última cifra que hay, y realmente es alarmante. Ahora, atención, de este 1.086.000, 765.000 son ni. Ni estudian, ni trabajan, ni buscan trabajo. Con lo cual, no solo no estudian ni trabajan, sino que ni siquiera buscan trabajo. Con lo cual están en el peor de los escenarios. Y de estos, casi 600.000 son mujeres y 176.000 son varones. Para, hay muchas más mujeres que varones. Claro, ¿por qué? Porque hay mucho más incidencia. 5-1. Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la incidencia de la madre joven, muy joven, que lo que hace es dedicarse a su hijo porque ahí ya está imposibilitada a hacer cualquier cosa. Entonces, en general, cuando se habla del primer empleo y del empleo joven, la incidencia negativa de la mujer es muy alta, porque en la situación de vulnerabilidad, la mujer tiene un impacto mucho más negativo por ser quien, entre comillas, es la que lleva adelante ese nacimiento, que a veces el padre se conoce y a veces que no, es una problemática bastante más amplia, y la mujer tiene que dedicarse a su hijo y no conseguir trabajo es una tarea muchísimo más compleja, con lo cual es un tema que vamos a hablar acá en una columna específica, pero el tema de la mujer adolescente que es madre y que busca trabajo es mucho más compleja, ni que hablar si no termina de estudiar. Ahora, esa mujer que busca trabajo, adolescente o posadolescente, ¿no? Porque hasta los 25 estamos hablando. Sí. también qué posibilidades laborales le da el contexto, porque ¿a dónde termina yendo a buscar laburo? Sí, porque formalmente no hay una propuesta, entonces termina cayendo la informalidad laboral. Bueno, parte de esta problemática, y lo decíamos al principio, es que la mayoría de los jóvenes que consiguen trabajo lo consiguen en ambientes informales. Exacto. O que son de una fragilidad laboral enorme, ¿no? Fijémonos ahora la cantidad de adolescentes y jóvenes que están trabajando en las empresas de cadetes. El otro día fue tapa de Clarín que lo único que creció en estos años fue el empleo informal. Sí, absolutamente, y es uno de los temas a trabajar definitivamente. Para cerrar el diagnóstico y ahora ir a respuestas concretas a todo esto, un dato no menor que lo aprendí cuando investigaba este tema. 49 chicos por hora abandonan la escuela secundaria en nuestro país, y uno de cada dos alumnos no accede a los aprendizajes indispensables para una inserción social plena. Repetime, ¿cómo? Vamos de vuelta. 49 chicos por hora abandonan la escuela secundaria, por un lado. Y por otro lado, uno de cada dos alumnos no accede a los aprendizajes indispensables para una inserción social plena. Estamos hablando de una situación compleja, evidentemente. Entonces, con todo este contexto, lo que dijimos es, vamos a dar propuestas concretas. Vamos a buscar quién está haciendo cosas para resolver esta situación. Entonces, para aquellos que están escuchando y conocen a alguien que está en esta situación, para aquellos que están escuchando y están en esta situación, vamos a darles algunas ideas, propuestas y sugerencias concretas para poder transitar de la mejor manera esta situación y poder encontrar ese trabajo que te permita a vos posicionarte frente a la sociedad y frente a vos mismo para encarar el futuro de una manera distinta. Primero, hay una fundación que es espectacular, que acaba de conseguir un préstamo muy importante de la OIT y de distintos organismos internacionales, que está muy muy interesante, se llama Fundación Forge, se escribe Forge, con G, Fundación Forge. La Fundación Forge, ¿qué es lo que hace? Ellos lo que hacen es, se concentran en neutralizar el impacto de toda esta problemática a partir de programas de formación y trabajo dirigido a jóvenes de 16 a 22 años, pertenecientes a familias de escasos recursos económicos. Conocí a esta gente, hacen una actividad espectacular, y ¿sabes qué es lo más interesante, Gaby? ¿Qué? Lo primero que le enseñan a los jóvenes es la disciplina que tenés que tener para estudiar y para encarar un trabajo. Entonces, ahí cuando estudias, no se jode. Si se estudia en serio, te enseñan en serio, y fundamentalmente te enseñan actividades que tengan salida laboral. Y ellos mismos tienen la conexión con todas las organizaciones que te pueden ofrecer trabajo. Fundación Forge es realmente espectacular las cosas que hacen. Esto que estás mencionando también tiene algún parentesco con las residencias universitarias de la Fundación. Sí, absolutamente. Donde también, no sé si la tenés allí, pero el laburo que hace Manu Lozano con esas residencias también es ir a buscar gente que quiere estudiar y les dan todas las herramientas para que lo logren, ¿no? Absolutamente. Acá, digamos, y conozco bien y hablamos con Manu, de hecho estuvimos el año pasado en un encuentro muy grande con toda la gente, había casi 500 personas de la fundación donde trabajamos con Manu en esto. Tal vez, Manu lo que hace es la orientación a jóvenes universitarios. Y sí, está bárbaro. Quieren llegar a la universidad que no tiene las chances. Exactamente. Por geografía o por recursos. O por recursos económicos, por recursos, por absolutamente. Y están distribuyendo país, y es espectacular lo que hace Manu. Esto es programas que hacen ellos. Estas fundaciones que les voy a contar son programas que hacen las fundaciones directamente para que la gente vaya a estudiar en estas fundaciones, están repartidas también por todo el país. Hay otra fundación que es espectacular, que es la Fundación Cimientos, Cimientos con C. Claro. Esta fundación lo que hace son programas diseñados para mejorar las condiciones para que los jóvenes tengan un mejor paso por la escuela secundaria. Son jóvenes que están en situación de vulnerabilidad en la escuela secundaria, y ellos lo que hacen, de hecho yo di un par de clases con ellos hace un par de años, que fue excelente, y son chicos que uno dice, los ayudo a insertarse en el mundo laboral, y después tienen un montón de oportunidades, porque ellos mismos tienen la conexión con las empresas que le dan las oportunidades laborales, y empiezan a trabajar de esto. Otra fundación, que se llama Fundación Residuca, Residuca, y ellos lo que hacen es un modelo de acompañamiento también a los chicos de escuela secundaria basado en tres ejes: educación, formación laboral y además incluyen el cuidado ambiental. Estas tres fundaciones concretamente lo que hacen es ayudar, y les puedo asegurar, llamen a aquellos que quieran porque hay muchas oportunidades, trabajan con mucha gente, con poblaciones muy grandes y están por todo el país y realmente hacen cosas que son de alto impacto que te ayudan a conseguir laburo. ¿Cómo llega la gente? Te metes en las páginas, exactamente. Sí. Digo, pero en general, porque a veces siento que la gente que realmente necesita de estas fundaciones no conoce la manera de llegar a ellas. Coincido. Y creo que es una de los de las grandes oportunidades que tienen. Primero, cuando uno se mete en las páginas de estas fundaciones, tenés toda la información, cómo acceder y cómo conectarte con alguien que te ayude en el proceso de aplicar a esta fundación. Segundo, estas fundaciones trabajan, estas y muchas otras, no quiero solamente acotar a estas, pero estas fundaciones trabajan en barrios que tienen necesidades, en barrios vulnerables, etcétera, y van brindando las oportunidades y son redes de conexión que andan realmente circulando en los lugares donde se necesita. Las tres trabajan con una calidad excelente. Ahora, supongamos que vos digas, ¿sabes qué? Yo no quiero ninguna fundación, quiero buscar mi primer laburo. Y estoy en la situación A, B, C y D y quiero buscar mi primer laburo. Entonces vamos a dar también algunas opciones de jóvenes que pueden aplicar en distintas páginas cómo buscar tu primer laburo. Fíjense, hay justamente una página que la encontré que se llama tuprimerlaburo.com.ar. Ajá. Y ellos lo que hacen es entregar a jóvenes las herramientas para acceder exitosamente al primer empleo junto con las oportunidades que están. Es decir, ahí están publicadas oportunidades para que la gente pueda aplicar directamente trabajo de A, de B, de C, y están todos los trabajos ahí directamente, tuprimerlaburo.com.ar. Después hay algunas otras páginas que parece que también hay que conocerlas. Unas son del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y realmente a mí me sorprendió para bien. No es más la cantidad... Secretaría. Es Secretaría, perdón, de la Secretaría, pero correcto, es de la Secretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Producción. Claro. Producción y Trabajo, lo llama exactamente. Bueno, en la página esta, yo les puedo asegurar, me metí, exploré y tenés todas las herramientas de cómo armar tu currículum, cómo ir a la entrevista, cómo hacer esto y además un montón de oportunidades concretas que hay. ¿Cuál es la página? www.argentina.gov.ar /trabajo/empleo joven. Tenés absolutamente un montón de oportunidades. También en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenés muy similar, con todas las oportunidades, con todas las propuestas y todas las herramientas concretas. Esta página es trabajo.buenosaires.gov.ar. ¿Por qué digo esto? Porque hay fundaciones que son ONGs, hay instituciones públicas del gobierno que se dedican a esto. Pero además, lo que es interesante es que la mayoría de las páginas de búsqueda de empleo también hay oportunidades específicas para jóvenes sin experiencia. Ahora vamos a dar inclusive algunas ideas para los jóvenes sin experiencia. Fíjense, en Boomerang, que es una de las páginas más conocidas también de búsqueda, empleos, búsqueda jóvenes sin experiencia. Vos pones jóvenes sin experiencia y te aparecen un montón de oportunidades. Hay otra página que se llama opcionempleo.com.ar. Vos pones empleo, joven, sin experiencia y te aparecen un montón de oportunidades. Hay otra página muy interesante también, que es Zona Jobs. Es muy conocida esta página. Sí. Te metes en Zona Jobs, pones ofertas de trabajo sin experiencia y te aparecen. Empleos Clarín también te metes y aparecen. Y quiero contar, además de esto, hay una iniciativa que me parece que es realmente increíble, que es una iniciativa que se juntaron más de 20 empresas para generar 40.000 empleos en todo el Mercosur. Hubo un encuentro de 500 jóvenes donde participé hace 4 semanas de esto, y los jóvenes generaron propuestas para cómo desarrollar el trabajo para jóvenes que buscan trabajo. Y realmente estuvo muy interesante, y estas 20 empresas se unieron en esta iniciativa que se llama Iniciativa por los Jóvenes. Cualquiera se puede meter y puede buscar, y van a ofertar 40.000 oportunidades laborales en Mercosur. Estas son como diferentes instancias, por eso cuando programamos esta columna lo que dijimos es vamos a dar distintas alternativas, y alguno se quiere meter en las ONGs, puede estar en las ONGs, quien quiera ir con algún organismo gubernamental puede ir, instituciones privadas puede ir, empresas puede ir, ampliar el panorama. Ahora vamos a preguntas concretas. ¿Cómo hago para buscar laburo? Es decir, no tengo experiencia. Soy Gaby hace 30 años, no tengo nada de experiencia. ¿Qué es lo que hago? Bueno, es una pregunta muy habitual. A ver, lo que no tenés que hacer es buscar laburo en aquellos lugares donde piden experiencia. Y si vos me preguntás, una de las principales frustraciones que tiene la gente, dicen, buscan gente joven de 21 años, que tenga 5 años de experiencia, que tenga una maestría, que no va a decir, flaco, no buscas, no encontrás a nadie para mentir. Eso. Bueno, a ver, mentir. Si vos me preguntás, una de las cosas que aprendí es nunca hay que mentir. Nunca mientas, porque la mentira se cae rápidamente. ¿Sabes qué? Primero, busca lugares donde no busquen gente con experiencia. Hacela fácil. Segundo, no pienses que tu primer laburo va a ser de gerente. Tu primer laburo, lo dijiste, de cadete, de dishockey, pero bueno, no eras el dishockey. Vos estabas... empecé de plomo. Empezaste de plomo. Empecé cargando bafles. Yo empecé laburando de cadete. Ahora, esto no es vergüenza, al contrario. El primer laburo que tenés que aprender. Es el famoso tema de mi primer laburo, ¿qué es lo que hago? Tenés que aprender a laburar. Ahora, la experiencia la puedes tener en un equipo deportivo, la puedes tener en una organización social, la puedes tener en tus colegas, la puedes tener en la facultad, en el colegio. Esa experiencia que te piden es, a ver, demostrame que puedes hacer las cosas. Y eso lo puedes tener en distintos lugares. Número uno. Número dos, también pensar cuál es el primer trabajo ideal. Y es una pregunta interesante. ¿Qué te pensás que va a ser tu primer trabajo ideal? Y mucha gente piensa que su primer trabajo ideal es de aquello que le van a pagar espectacular, que va a trabajar 4 horas, que va a estar a una cuadra de su casa. Hay algo que generalmente uno dice cuando busca trabajo, y la desesperación lo lleva a decir eso, de que crece cualquier cosa. Ah, justo, mirá, lo estaba viendo acá hace un ratito, ¿no? Que decía, justo, cuando estábamos con Jim, decía, busco trabajo de cualquier cosa. Está buenísimo esa esto. Es la peor respuesta. Totalmente. Y la segunda respuesta es, aunque sea sirvo café. Si vos te ofreces para servir café, lo más probable es que termines trabajando de eso. Sí. Ahora, pará. Salvo que quieras servir café. O servir café profesionalmente. Claro, entonces vos seas el mejor café. Exactamente. Pero si vos sos periodista y te ofreces a servir café, está mal. Y yo hay algo que contesto siempre a todos los chicos que vienen a la puerta, que se reciben de periodistas, que es, nunca trabajes gratis. Porque, lamentablemente, es un oficio este que se ha precarizado mucho. Y en una radio, o en un canal, o en un diario, etcétera, cuando uno mira para el costado, los únicos que están gratis son los periodistas. El que atiende la puerta, el de seguridad, etcétera, cobra un sueldo, el operador cobra un sueldo, la persona que limpia cobra un sueldo, todos cobran sueldo menos los periodistas. Y eso se ha institucionalizado a punto tal de que el periodista que quiere cobrar se queda sin laburo. Te vaso. Entonces, voy a aportar algo también. Sí, decime, Guille. No, porque coincido totalmente con eso, aunque sea 500 pesos, pero cobrar algo por tu trabajo. Claro. Porque además, cuando vos estás trabajando gratis, le estás quitando la oportunidad a alguien que tiene más dignidad que vos y que pediría esos 500 pesos. Por eso no hay que trabajar gratis, nunca. Y lo otro que estaba pensando también es en la trampa de las redes sociales para los chicos. Que de golpe, yo en las redes, yo me hago videos en YouTube, y ojo con eso, porque los youtubers que ganan guita en serio y que viven de eso, son uno cada 100.000. Los instagramers también, una vez estuve en una reunión con 20 instagramers de más de 1 millón y no sabían cómo hacer para ganar guita. Tenían un montón de seguidores, pero no sabían cómo hacer para ganar guita. Y después están los que aparecen y te hacen hacer un show, ¿viste? Hagamos un show, juntamos 3 y hacemos un show de la nada. También, ojo con todo eso, porque está como la cosa mágica de me paro delante de la cámara, hago 2 cosas graciosas y me voy a cenar de guita. No. A veces el camino es otro. ¿No? Quiero aclarar una cosa respecto a trabajar gratis. Yo creo que hay distintas instancias en las cuales vos podés brindar tu capacidad y tu experiencia y que otro lo reconozca de cierta manera. Ejemplo, podés trabajar para una ONG. Podés ir con manos de mano. Ahí estás dando tu tiempo. Una cosa es ser voluntario y otra cosa es ser... Por eso. Una cosa es trabajar como voluntario, otra cosa es trabajar gratis para una empresa multinacional. No es lo mismo. Sí. Por eso mismo quería hacer la aclaración que a veces esa experiencia que te piden la podés ganar justamente brindando tu tiempo para alguien que lo requiere. Para un hospital, para una causa de ancianos, de niños, de educación, de jóvenes vulnerables. Hay 80.000 oportunidades para brindar tu tiempo y ganar experiencia. Sintetizando y para cerrar, todos tenemos que tener esa primera oportunidad y esa primera experiencia. El trabajo ideal inicial es aquel que nos permite empezar a demostrar y a demostrarnos que nosotros podemos. La experiencia de trabajar ya es clave, con lo cual trata de pensar qué es lo ideal, qué es lo posible, qué es lo real, pero animate a dar ese primer paso. Y siempre, siempre, siempre capacitate, desarrollate, aprende, aprende, aprende, que el camino va a ser largo, pero te aseguro que cuando trabajás de lo que te gusta, trabajás como te gusta, las oportunidades empiezan a emerger y obviamente ahí se genera el círculo virtuoso que todos buscamos. Gracias, Ale. Por favor, un placer. Alejandro Melamed, dando algunas pistas, después subí si podés a tus redes en las páginas de... Sí, le paso a los chicos acá y pasamos todas las fundaciones y los primeros laburos. Sí, y sí, a las nuestras supuesto. También. Sí, dale. Sí, por supuesto. Gracias, Ale, en serio. Un placer. Verano de perros. ¿Dónde estés? Estás en Metro 95.1. Sonido urbano. 3 días off en Disco. Del viernes al domingo, 4x2 en vinos y champañas. Y segundo al 70% en marcas seleccionadas de galletitas, café, cápsulas, pañales, detergentes para la ropa, papeles e insecticidas. También encontrá esta y otras ofertas en disco.com.ar. Disco, ¿qué necesitas? Promoción válida del 4 al 6 de enero de 2019, inclusive hasta otra stock para las sucursales Disco de Cava, GBA, La Plata, Venado Tuerto y Costa Atlántica. No incluye productos acordados con el gobierno. Bodega Yandón, La Rural, Rutini Wines, Leoncio Arizu, Luigi Bosca, Terrazas de los Andes, Valmont, Latitud 33, Catena Zapata, Mercedes y Barón. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Ya sabes cómo disfrutar de lo bueno. Sabes elegir. Y te gusta estar adelante. Bacanal.com.ar. Placer inteligente. Metro 2019. Desde el lunes 4 de febrero, bienvenida a María O'Donnell a nuestra primera mañana. Metro. Ya podés ser parte de una aventura que se está volviendo viral junto a Ralph y Vanellope. ¡Con ustedes, el Internet!

Indian Girls. Atención, porque Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip Punta del Este y cambió de fecha por clima. Es hoy a las 6:30 de la tarde en La Susana, ruta 10, kilómetro 182.5 en José Ignacio, Uruguay. Hernán Cattaneo, Sunset Strip Punta del Este, una expresión Metro Live. Qué lindo sería ver a Cattaneo. Pero no estamos ahí. Entonces, ¿vamos? No creo. That's it. Señor Hernández, bueno, quiero hablar con usted un poco de series, porque en esta situación, sí, estoy viendo una serie que el otro día Ponzone hablaba de series con él y mencionó una al pasar entre las nominadas a los Globos de Oro, uh-huh, y dije, no sé por qué me quedó dando vueltas, la protagonista de Julia Roberts, y dije, la voy a ver, y la estoy viendo, y me quedan dos capítulos, y me partió la cabeza, no sé si la viste, Homecoming. No, no la vi, Homecoming. Es impresionantemente buena. Sí. Y te la recomiendo yo a vos. Creo que es el acceso de Julia Roberts a las series de televisión, si mal no... Yo creo que nunca había visto una serie de Julia Roberts, me parece. Pero es muy buena. Está dirigida por Sam Esmail, el de Mr. Robot. Sí. Y bueno, Sam Esmail para mí es el descubrimiento del siglo XXI, sí, en la televisión. La tiene muy clara el pibe. Aunque Mr. Robot me pareció rara. Estaba muy bien, arrancó, para mí arrancó muy bien, me llamó mucho la atención. Sí. Después fui perdiendo interés. Coincido con el paso de los episodios. Me parecía que hay como series que son como más redondas, que funcionan muy bien, y hay series que en algún momento las sentís forzadas. Empieza cuando ya aparecen dos o tres episodios que son forzados. Ya a mí me empieza, tengo como muy poca paciencia, es muy personal esto, sí, y ante la cantidad de oferta y la imposibilidad de ver todo y el poco tiempo del que dispongo, que generalmente es a partir de las 10:30 de la noche cuando mi hija se va a dormir y deja el televisor, ¿qué puedo meter ahí? 2, 3 episodios con toda la furia, quedándome hasta la 1, 1:30 despierto, sí, no mucho más. Entonces, frente a eso, cuando una serie me deja de interesar, ya paso automáticamente a algo y queda como en una especie de limbo en el cual, si en algún momento me sobra el tiempo, retomo de acuerdo a mis intereses. Pero no soy como muy paciente con las series. ¿Qué criterio tenés para elegir qué serie arrancar? Bueno, hoy me guío un poco, parece raro, pero escucho y leo a colegas. Tengo en mi entorno, dentro de la estructura de la revista La Cosa, tengo gente muy sabia, como Fiorella, Eliana, no sé, chicos que están mucho más cerca de todo lo que está pasando. Entonces las escucho, también voy viendo las todos los teasers y los anticipos que vienen, porque nadie lanza algo de un día para el otro, salvo que lo considere un hecho menor, que suele suceder, que alguna de las señales te lance una serie y de golpe decís, ¿y esto cómo apareció acá? Está buenísimo. Y bueno, porque por ahí no la consideraban como algo posible de ser muy exitosa. Entonces estoy muy atento a eso, a los teasers, a los trailers, a lo que se viene, quién la dirige, quién trabaja. Hay gente que me parece que si labura en una serie tiene que estar buena, porque generalmente ves su trayectoria y decís, bueno, hay ahí un interés y un cuidado de lo que yo hago, y entonces a este tipo lo sigo justamente porque tiene esa actitud. No estoy viendo muchas series que salgan de el formato tradicional, ¿me entendés? En este momento hay mucha oferta, hay muchas plataformas de, sí, series. Sí. No he visto mucho las cosas que tiene Amazon, por ejemplo, pero esto es una deformación de paja, de ir a lo fácil. Digo, bueno, claro, ¿qué tengo conectado acá en el televisor? Pongo Netflix. Bueno, listo. O veo que hay en Fox o HBO, sí, que HBO me sigue pareciendo el líder absoluto en calidad. HBO está 5 escalones arriba de todos. ¿Por realización? Realización. Y por calidad y por la elección de los productos, todo. Está 5 escalones arriba de todos. Lo único que para mí no me gusta de HBO son las propuestas latinoamericanas. No termino de enamorarme de ninguna de las... El Jardín de Bronce me gusta. A mí. A mí me fascinó el libro y tenía tan alto el libro que... No vi la segunda temporada. Que la serie no... Más claro, no se estrenó, sí, todavía. Yo creo que tiene ahí, y esto es una apreciación absolutamente personal, digo, no lo someto a discusión, sino que es totalmente personal, claro, pues, doy pues mi opinión al respecto. A mí me parece que en lo latino no tiene el nivel de lo que tiene en lo que hace en producciones propias en Estados Unidos y en no, claro, no sé, Game of Thrones, hablemos todo. Pero por ejemplo, le tengo mucha expectativa a la serie de Watchmen, que es el cómic más importante y quizás la película más importante de superhéroe que se ha hecho. Watchmen, le tengo muchísima fe a esa serie, vamos a ver qué pasa. Pero le pongo en esas tres señales, no salgo mucho de ahí. Y entiendo que es mala mía. Uh-huh. Debería ver qué hay en Crackle, debería ver todo lo de Amazon, debería ver si todas las cosas de Hulu terminan en alguna de las señales de acá. ¿Sabes qué? Te quiero preguntar justamente eso, con el tema de las multiplataformas, sí. que estamos a punto de... vivir, sí. que ya estamos ahí, tenemos que tener Amazon, tenemos que tener, ponerle que algún día llegará Hulu o no, tenemos que tener Disney prontamente. Disney lo vas a tener que tener porque... Exacto, porque tiene Marvel y... Está todo, está todo. Netflix, bueno, HBO ya está, sí. Fox tiene su plataforma, TNT tiene la suya. Va a llegar un momento que no podés tener todas las plataformas, y sobre todo si hay que pagar cada una por separado. Yo creo que va a tardar bastante para que los tengas a todos por separado. Hoy día están las plataformas que unifican, ¿no? Como por ejemplo esto de que decís, bueno, tengo Flow y al pagar HBO, el servicio de Fox, ya tengo todos los productos ahí. Es cierto que por fuera podés ir, pero hay muchas que todavía no están como instaladas acá. De Amazon no tenés posibilidad de... No, ahora con la serie de Maradona, en la sí. que voy a estar. Felicitaciones. Gracias. Amazon se va a instalar. En la Argentina. Yo creo que debería instalarse a la brevedad, pero sí, va a ser así, va a ser $5 allá, $4 acá, $3, y vas a tener que elegir. Y entonces vas a dejar de pagar el cable, porque vas a decir, pará, hermano, no puedo todo. Y en algún momento, sí, hay mucha gente que está diciendo, bueno, yo dejo esto, y pago esto, esto y esto, y ya está, y con eso estoy. Pero sí, me parece que son elecciones. Mientras esté todo bajo el mismo paraguas, me parece que yo creo que falta un poco para que tengamos que hacer esto que estamos hablando de diversificar tu dinero y tenerlo cargado en débito automático en la tarjeta, tres o cuatro plataformas que te generen productos. Me parece que falta, pero sí, todo vamos a seguir. Yo creo que Disney la vamos a tener que tener, porque todo lo que es Marvel, Star Wars, bueno, todo lo que compró Disney, Indiana Jones, todo, o sea, imagínate todas las series de Marvel en un solo lugar, todos los personajes, todo, de a poco se van a quedar con todo. Y sobre todo que tiene hijo chico, va a tener que tener la plataforma de Disney. Pero totalmente, totalmente, además de Pixar y además de todos los productos ya de Disney, pero yo creo que no sé si tiene hoy capacidad para hacer todo, por eso está diversificado, porque vos me decís, bueno, Sony tiene personajes de Marvel, Fox tiene todavía personajes de Marvel, pero bueno, ya Fox pertenece, tiene dueños Disney, o sea que me parece que Disney es lo que vamos a tener que tener. Yo no dejaría nunca de tener HBO, jamás. A mí me decís, ¿cuál nunca dejarías de tener HBO? Bueno, HBO si pagás el plus del cable, ya lo tenés. Está incluido. Pero suponete que se vaya del cable, HBO es la que yo tendría. O sea, Netflix, HBO y Disney sería mi trilogía perfecta. Sería la Exacto. sería con las tres que yo podría vivir. Si me decís, bueno, arrimá una más y Fox. Uh-huh. Fox tiene series muy buenas, no solo en el básico, sino series muy buenas premium, pero muy buenas, muy interesantes, también tiene una gran producción. Y después vería qué pasa con Amazon, con Hulu. Hulu ya está acá, ¿no? Facebook acaba de hacer una serie, tiene series, o sea... Bueno, Facebook aparte va a transmitir la Copa Sudamericana, el Libertadores. Muchachos, vayan preparando los dólares frescos porque... Vamos, sí, aparte es todo en dólares, con lo cual se va a complicar bastante. Sí, está dolarizado, pero está pasado a pesos. Y no son números, yo estaba viendo... Sí, es uno solo, no es un número. Si vas a sumar todo... Sí. Más sí. Spotify, más esto, más lo otro, sí. Se va a empezar a sumar un número importante, más el cable, que sí. también lo tiene que pagar para ver, porque no puede dejar de pagar el cable. Sí. Yo te entiendo perfectamente. Se va a hacer un número importante, es cierto, si tenés todo, pero bueno, habrá que elegir, no sé. Yo siempre hago esta comparación, digo, bueno, ¿qué tengo? ¿Netflix todo el mes o me como una pizza de jamón y morro? Pues, más o menos la guita. Digo, bueno, no, qué sé yo, dejo la pizza y voy, me compro una panadería, una de 30 mangos, le echo un poco de queso por salud y como mi pizza, y porque la comprada es lo que me sale en Netflix. ¿Y qué serie estás viendo ahora, Guille? Yo estoy con varios atrasos, estoy terminando Daredevil, la tercera temporada. Terminé... ¿No te jodes saber que no va a haber renovación? ¿Estás siguiendo igual? Yo creo que la va a seguir Disney, ¿sabes? Ah. O sea, creo que te fe. Sí, yo creo que la va a tomar Disney. Bien. Yo creo que la va a tomar Disney. Porque terminó... Son tres temporadas muy buenas, muy fuertes, y no se entiende mucho el hecho de que Netflix diga no filmo más con un producto de tan alta calidad. No se entiende. Yo entiendo que otras no, pero no se entiende. Bien. Entiendo que viste que, pero no, para mí acá hay algo. Les han dicho, che, cerrá un poco el chorro con esta, que esta me la voy a quedar yo. Vos okay. Seguí con las otras. Bien. Terminé la serie de Método Kominsky, la de Michael Douglas. Sí. Y es hermosísima. Acá Apache está diciendo, quedé muy enganchado con el Método Kominsky, me parece espectacular, grandes actores, espectacular, y aparte sí. Me pudrí de las hachas y espadas, dice sí, Apache. Sí, sí, yo no llegué a pudrirme, sigo necesitando muchas hachas y espadas, pero la verdad que está muy bien el Método Kominsky, This Is Us, no sé, no hubo serie que me haga llorar tanto, que me conmueva, porque sí, además no es llorar de no es llorar de golpe bajo, es de una conmoción constante, que This Is Us me pareció la serie de las últimas que he visto. Mira vos, ¿ves? Sería mi película iraní de ¿viste? Sí, que todo el mundo espera de las series, claro, sí. me encantó mal uh-huh. Me gustó muchísimo. Sí, estoy viendo diferentes cosas, también soy muy pasatista, soy muy de La Ley y el Orden, ¿viste? Criminal Minds, estoy cosas ahí. Que terminan pronto. Sí, no, y además que episodio que terminan y me puedo ir a dormir. Bueno, eso no es, me parece falta en series así, ¿no? Que déjame sí. Una hora y déjame ir a ver. Sí, sí. No me mandes cosa, no me tengas un año. No me mandes el segundo episodio en 5 segundos, porque soy fácil. En 5 segundos empieza el otro. No, igual, pero, ya estoy de otro. Es que es un laburo a veces ver series. Sí. Yo sé que, por ejemplo, sí. Esta de Homecoming, que por suerte son episodios de media hora. Sí. Pero yo ya sé que son 10 episodios de media hora. Yo sé que tengo son 300 minutos de mi vida, sí, que yo tengo que dedicarle a eso. Que parece poco, pero es un montón. Es un montón. Pero ojo con esta genialidad de las series de media hora, ¿eh? Que está bien, es bastante más fácil. Es mucho mejor para ver la serie. Sí. Es mucho mejor para escribir los guiones. Pues están mucho más sólidos, más condensados. Ahí me resulta muy difícil encontrar series de media hora que no funcionen. Claro. Hay un laburo ahí que es muy interesante y que es para tener en cuenta, y que es que te salga de lo que del tiempo que te salga, que es lo que pasa con las web series y eso. Vos cuando programás un plan de hacer una web serie o algo, decís, bueno, es hasta 10 minutos. Si el episodio 3 te sale de 4 y está buenísimo, genial. Y si el 4 te sale de 9, genial. No te pases de 10. Y la gente está acostumbrándose a ver eso, a decir, a mí me gusta que esto funcione y no me importa qué, si es de media hora, si es de 40 minutos, si es de una hora, y me parece mucho más sólido las propuestas y los guiones y todo eso cuando tienen libertad, no solo creativa, sino libertad de cómo la voy a armar y cuánto va a durar. Pero no tiene que tener un límite, no puede durar un episodio para 4 minutos de todo. Para todo lo que es on demand, todo lo que es verlo en línea, no importa. El límite lo marca la grilla. O sea, si vos estás en una grilla televisiva, tenés que ser media hora o de una hora. Pero en el on demand, no. En el on demand podés ver lo que se te cante. Podés ver uno de 3 minutos, otro de 5, otro de 7. Si por eso es on demand. Y por eso lo elegís y por eso está en línea, está en la web. Entonces, todas esas producciones están cambiando la forma de ver. Vos en Netflix no necesitas, no hay grilla. Vos no necesitas que dure una hora. Me haces pensar con lo que está claro, diciendo. Necesitas que nunca lo había pensado de esa manera. Es lo que estoy tratando de hacer. Me alegro. La verdad que hacerte pensar a vos me hace muy feliz. Sí, pero obvio que sí. Por eso va todo a plataforma. ¿En serio? ¿Qué pasa? No, pero no, vos aceptarías, vos sos José Netflix. Hola, sí. ¿Qué tal? Tengo una serie. ¿Cómo te va? Sí. Bueno, ¿qué tal? Son 10 capítulos. ¿Cuánto dura cada uno? Depende. El primero dura 20 minutos, el segundo 3. ¿Me dejás verla? Está buenísimo, dale. Sí, te la subo, te la compro. ¿Cuánto? $10 millones, listo. ¿El tercero cuánto dura? No sé, no lo escribí todavía. Bueno, tráemelo. Tráemelo y yo lo veo y te digo. No, sí, yo estoy totalmente a favor de la libertad para online, estoy totalmente a favor de la libertad. Jamás, jamás como productor acotaría a alguien a un tiempo. Si es online. Bien, Eda. Bueno, ¿me lo compraste? Sí, te lo compré. Sos un genio. Vale. Gracias, Guillermo Hernández. Compra todo. You want to

Para que canta con Calvin Harris produciendo One Kiss. Dua Lipa pasó fin de año y subió a Instagram el 31 de diciembre, subía imágenes de su fiesta, creo que era en Miami o algo así. Ella es de público y el que cantaba, animaba la fiesta, era CeeLo Green. CeeLo Green subiendo y cantando Crazy, Fuck You y todas sus canciones, y Dua Lipa bailando abajo con sus amigos, y él laburando arriba, CeeLo Green, el chelo de Green, realmente haciendo las delicias del público que estaba debajo, entre ellos Dua Lipa. Veo que te emocioné con esto. No, me trajiste un recuerdo de una fiesta en la que fui acá en Buenos Aires, de un tipo adinerado, no como Dua Lipa, pero sí adinerado, que sí había tenido un cantante animando que nunca imaginé que iba a estar ahí. Te lo cuento fuera del aire porque no sé si él quiere que yo cuente que era muy, es muy groso, pero fui y cantó. ¿Pero un 31 a la noche? No, en un cumpleaños, peor, en un cumpleaños del tipo. ¿Y quién crees que no quiere que cuentes? ¿El cantante? El cantante, no sé si quiere que yo divulgue que por guita cantó 6 o 7 canciones en un cumpleaños de un tipo con mucha guita. Ok, no lo cuento. Entonces, no lo voy a contar, después te lo cuento fuera del aire. ¿Yo sí lo puedo contar? No, tampoco, ¿no? Okay. O podés decir que alguien te contó, pero no yo. Bueno, hoy vamos a regalar, y ahora vamos a regalar, una pileta, ¿verdad, Zuka? Es ahora, porque no la veo Jimena. Una pileta Nahuel. Ah, claro, porque Jimena está enganchando a los oyentes y se tiene que ir a otra habitación. Una pileta Nahuel, 2,50 metros por 1,60 por 70 centímetros. Hay gente que llamó y vamos a votar entre nosotros quién es el o la oyente que se la va a llevar hoy mismo y ahora esta pileta. A ver, ¿quién está en línea? Vamos a ver. Hola. Ahí está, la oyente número uno. ¿Quién habla? Buen día. Hola, yo soy Carolina, me llamo. Hola, Caro, ¿cómo te va? Bien, acá andamos. Bueno, Carolina. Un poco nerviosa. Tranquila, tranquilízate. ¿De qué trabajas, Caro? Ahora estoy en parte de licencia, unos días. ¿Licencia? Sí, estuve. Como un poco nerviosa y bueno, quizás el año que fue un poco largo y pasaron algunas cosas y tengo unos días de licencia. ¿No nos querés contar por qué? ¿Qué me pasa? Si no lo querés contar, no lo cuentes. Ah, no, y como ataques de ansiedad nunca había tenido, ¿viste? Un ataque de pánico. Sí, algo parecido debe ser. No sé, es la primera vez que me pasa, así que calculo que es eso. ¿Qué edad tenés, Caro? Sí, 48. 48, bueno. Y, por supuesto, esta licencia, ¿no te vas a ir de vacaciones o sí? No creo, por lo menos, por el momento, no. Uh-huh. Aparte, bueno, qué sé yo, pues un año fuerte, tuvimos la posibilidad de comprar un departamentito, ¿viste? Por medio del crédito hipotecario. Uh-huh. ¿En dónde? Y bueno, así que estamos pagando eso. Tuvimos mucha suerte igual, ¿viste? De poder entrar porque justo se estaba disparando en dólares y todo, sí. Y bueno. Pero capaz que eso también como ayuda, fue parte de... Ayuda a tu crisis nerviosa. Y quizás, uh-huh. Quizás. ¿En qué zona está el departamento, Caro? En San Andrés, San Martín. Uh-huh, perfecto. ¿Y cuántos son de familia? Nosotros, mi pareja y yo, y ahora está viviendo Valentina con nosotros, la hija de Hernán, de mi pareja, digamos. Uh-huh. Así que somos tres. ¿Qué edad tiene Valentina? 18. 18. Sí, correcto. ¿No sabés lo que nos pasó el 31? No sé. Los habíamos escuchado con Cassiari, que mi marido también los escucha todos los días. Sí. Y bueno, y estábamos todos reunidos el 31. Sí. Mi marido está en el balcón y me llama. Sí. Y me dice, Caro, ¿viste cuántos somos? Sí. Y le digo, no, me muero. Y bueno, contamos que éramos 13. No. Y entonces, sí. Y entonces me dice él, no, yo no brindo. Y entonces, bueno, viste que él no iba a estar y se fue al baño y pasó a las 12 en el baño. ¿Solo? Porque, solo, sí. Está bien lo que hizo. De todas maneras, yo no sé si hay, no hay un vacío legal ahí, ¿eh? Ay, no, por favor. Y bueno. Bueno, no, por favor. Y a alguien, Carolina, en esa mesa, lamentablemente eran 12 y su marido en el baño, me está diciendo. Se fue al baño, no brindó. Se quedó de 12:05 a 12:10, estuvo en el baño. Claro. Pero estaban en el mismo edificio, ambiente, departamento. Sí. No, yo no hago nada. La muerte no es boluda, es lo único que digo. No es que porque uno se esconde, juega a la escondida, la muerte dice, ah, no, entonces no. Es lo único que le digo, claro. Sí, entró, dijo, acá hay 12. Y se fue. Y se fue. No. Dijo, no, listo, no. Ah, no, se fue al baño, entonces no vale. Nosotros entendimos que era brindar. Si no brindábamos todos. Baja la intensidad de la maldición el no brindar, pero en el mismo lugar. La muerte no es bueno. Es lo único que le digo. Pero bueno, ojalá no pase nada, claro. Yo no soy el que decide, ¿eh? No es que por culpa mía va a pasar algo. No sé si ustedes acordar, fueron no los que quiera. Juntaron 3 en la mesa. No fui yo. No, pero se dio así. Y se dio, ¿no? Pero ustedes, no es que casualidad. Ustedes son los que juntaron 13. Llamábamos a un vecino desde del balcón y pero no nos escuchaba. Sí. Justo se le había roto el audífono, pobre hombre. Y no es cuestión de llamar a un sordo para que venga. No es así. No es la vida así, señora Carolina. Bueno, entonces, ¿por qué quiere la pileta, Carolina? Cuéntenos. Bueno, tengo 2 nietos. La mamá hace un tiempo que está sin trabajo, ella está separada, vive con los nenes. Espere, porque no me hay un capítulo que me perdí. Tengo 2 nietos, la mamá está separada. Me perdí un capítulo de tal. Mi hija. Tengo 2 nietos, la mamá está separada, dijo. ¿Qué cosa es? Sí. Sí, tenés razón. Bueno, no te rías. Tengo 2 nietos. Mi hija, que es la mamá, está separada, así que viven con ella. Y hace unos meses que está sin trabajo, tiene alguna changuita, limpia unos edificios. Pero bueno, digamos que hay cosas que no, este año no pudo hacer, como por ejemplo mandarlos a la colonia, que otros años ha podido. Este año se hizo un poco más difícil. Y bueno, me pareció, cuando escuché lo de la pileta, ella justo me había comentado el otro día que fueron los primitos y se estaban mojando todos, y puse una foto que se estaban mojando todos con unos con la manguera, con unos perritos y qué sé yo, y dije, bueno, joya, llamo, y bueno, por ahí tengo suerte, y si no, uh-huh. Que se la lleve el que más la necesite. Está bien, claro. ¿Y tu hija tiene lugar para la pileta en la casa? Es un patiecito en el fondo, bien. Así que justo, digamos que estaría a piola. Bueno, bárbaro. Entonces quedas anotada, Caro, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un beso grande, Jul. Me río muchísimo, muchísimo con vos. Muchísimas gracias, Carol. Beso enorme. Buen año. Gracias, gracias. Muchas gracias igualmente. Gracias a vos. Bueno, pileta para la hija, entonces, en el paticito de la casa. Carolina, primer caso. Vamos a ver el o la segunda oyente que está participando. ¿Quién habla? Buen día. Hola. Sí, buen día, señor. ¿Cómo le va? Hola, Gabriel. Víctor. Víctor. ¿Cómo le va, Víctor? De 10. Bien, me alegro mucho. ¿Dónde está, Víctor? ¿Dónde lo encontramos acá? Estoy laburando en Lugano, vivo en Casanova. ¿Labura en Lugano de qué? En una fundición de aluminio. ¿Funde aluminio? ¿Calor? ¿Viste dónde funden a Terminator, en la 2? Sí. Ahí. Claro. Eso es calor. ¿No? Eso es calor. Los días de 40, ¿cuánto hace? 80 ahí adentro, ¿no? 73 marcaba ayer. No. 73 ayer, qué lindo, ¿no? Qué hoy está re lindo, hoy está el 51, pero va. Qué hermosura. Claro, y usted ahí directamente las remeras las tienen de recuerdo cuando entra. ¿Sabés, ¿no? que, ¿sabés que me enseñaron un par de compañeros acá que hay que ponerse remera? Nosotros ya por sí laburamos con ropa de laburo, sí. Pero abajo una remera, sí. Y después tenemos los guantes de cuero, el delantal de cuero, los bolseguitos, esas cosas, sí. Que te conviene más abrigarte porque sentís menos el calor de afuera. ¿En serio? Sí. Y después vení una vez de chico, fui a Jujuy y vi a toda la gente abrigada de esa manera y te das cuenta que es menor el calor de adentro, del abrigo, porque hoy ves los tipos en el campo con ponchos y sombreros y todo y tienen menos calor así que si fuera que le da el calor directo. Mira, así que, en el desierto, ¿no viste las películas que van? Claro, ¿los ves en cuero? No. No, claro. Pero yo me decía por el sol que se cubría, no por la. Por el, no, hay calor de afuera y calor de adentro. Mira. Claro, exacto. Bien, Víctor. Y siéntame, bueno, ¿y qué hora ibas ahí en la fundición de aluminio? De 7 a 16. De 7 a 16, muy bien. Y siéntame, ¿por qué cree usted que necesita la pileta, Víctor? Te cuento. 120 kilos. ¿Cómo le va? Tres colectivos, después de salir de laburar, sí. Una hora y media de viaje, llego a mi casa, techo de chapa y los chiquitos con la manguera. Oh, claro. ¿Cuántos chiquitos? Dos. Dos chiquitos. ¿Cómo se llama, Victito, los hijos? No se acuerda. León de 2 años y Victoria de 4. León y Victoria. Victoria. Te cuento, Victoria Cristina y Néstor León. Uh-huh. Me imagino quién votó. Ahí está. Perfecto. Decime si estoy contento. Bueno, no me preguntes. Ya está. Perfecto. Néstor León y Victoria Cristina. Y inflación de 50, aumento de salario 19. Correcto. Muy bien. Víctor, queda entonces usted participando por la pileta, ¿correcto? Buenísimo. Bueno, David, Víctor, abrazo enorme. Saludo a tu Sevenewich, de parte de mi, qué lindo que de mi Palermo. Mira qué memoria. ¿Palermo se llama suyo? Sí, yo tengo 10 pibes. ¿10? ¿Cómo 10? Me dijo 2. Mi segundo matrimonio. Ah, ¿y tiene 8 con una mujer anterior? Sí. Ah, la miércoles. ¿Y cómo se llaman los otros 8? Luis Alejandro, Víctor Hernán, Claudio Elizabeth. Nair, Elizabeth, ahí se repitió, Alexi, David, Diego Román, Hugo Gabriel, Jair, Ezequiel. Pero perdón, me dijo, ¿tiene 2 Elizabeth? Sí, por el acceso recibía la gobernadora. Ahí yo no me iba a elegir. Pero bueno, repitió el nombre y le puso 2 veces. No, pero es de segundo nombre. Pero el primero difiere y el segundo pero repite. Le puso a 2 hijas distintas, le puso el mismo nombre. Sí. El segundo nombre, sí. Sí. Es hermosísimo. Es hermosísimo. Es muy hermoso. Cuando uno no, sí. Cuando uno no puede opinar. ¿Eso produce el aluminio en el ser humano? Sí. El aluminio. Los gases que respira. ¡Qué hermosura! No le salía, no, la verdad. No le salía nombre, dijo, ponele de nuevo Elizabeth. diga la verdad, confiese. Es muy hermoso. Gabriel, la madre eligió, yo no tengo nada que ver. Está bien, pero usted no podía decir, ya le pusimos ni sabía otra. No podemos ponerle otro nombre. No sé. No se les ocurrió a otros. Pero dígame, la Elizabeth que ya existía, ¿no dijo, no, pará, yo me llamo así, pongámosle otro nombre? No se le ocurrió. Mira, hay casos donde le ponen... Sí, póngale, no sé, no, yo nunca escuché. Salvo las Trillizas de Oro, ¿no?, que se llama Tres Marías, pero... No, bueno, sé. Pero hay gente que le pone Carlos y al hijo Carlos Junior y es el hijo, no el hermano. Bueno, sí, está bien. Sí, bueno. Mi viejo es Víctor. Luis Victoriano y ocho generaciones para atrás fueron siempre Victoriano, Luis Victoriano. ¿Usted se llama Víctor? Dios. A mí me puso Víctor porque mi abuela no quería, no le gustaba el nombre ese, claro. Y me empezó. Escuchame, sí. Hasta mi viejo, todos tuvieron un solo hijo varón. Qué hermosura. Desde que venían de España. Y usted tuvo 10. Me dijo que. La culpa la tuvo mi viejo. Si hubiera puesto Victoriano, hubiera tenido un solo hijo, no tenía problema con los nombres. Claro. Usted es hermosísimo, Víctor. Le agradezco mucho su llamado. Ya lo sé, gracias, Gaby. Abrazo enorme. Ya, adiós, hasta luego. Saludas. Sí. No, podría quedarme un mes hablando con Víctor. La verdad que sí, que sí. Vamos descubriendo cosas. No, tengo un montón de cosas para descubrir, pero hay más oyentes esperando. No, ¿quién habla? Buen día. Hola, buen día. Habla Romina de Ramos. Hola, Rominita de Ramos. ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Un poquito nerviosa. Tranquila, Romina. Quédese tranquila. Sí, estoy así, nerviosa. Por favor, bueno. ¿A qué se dedica, Rominita? Yo trabajo en un pet shop, alimentos para mascotas, sí, accesorios, claro, sí. Un poquito de todo. Bueno, y siéntame, discúlpeme, estoy riendo de Víctor, no de él, con él, ¿no? Sí, yo también estaba riendo con él. Siéntame lo siguiente. Bueno, el pet shop, ¿sabes qué? Le estoy por preguntar una situación que tiene que ver con lo siguiente. El alimento para mascotas. Sí. Usted me recomienda comprar la bolsa de 10 kilos... que a la larga me sale más barata, porque o me recomienda comprar la bolsa de 3 kilos, pero que se dura menos, pero no se vence tan rápido. No, por la cuestión de que la otra dura más, pero ¿qué pasa? Se pone fea. ¿Tiene vencimiento la comida y de sí, la comida de perro, se percude, y el perro no gira. Gaby, eso es según la cantidad de perros que tenga y la cantidad que coma también. Sí. Porque según el tamaño del perro, no es lo mismo un caniche que un golden, ponerle en peso. Entonces claro. Va a comer un golden por día más o menos, un kilo, un poquito menos, y un caniche te va a comer, no sé, un cuarto kilo, un poquito menos. ¿Pero cuánto me dura bien la comida de perro para que no se me ponga fea? Y si la tenés fuera del sol, del calor, y que no le dé humedad, bien cerrada, sí. Dura... la vuelta, más de un mes seguro. Más de un mes, bien. Pero si no la cerrás bien, le entra aire, o no sé, la tenés cerca del calor, del sol, uh-huh. Se va a bichar rápido. Entonces siempre conviene, cuando hay poca salida, porque el perro come poco, conviene comprar menos cantidad. Menos cantidad, claro. A veces uno por ahorrar compra la grande, pero termina... Claro, porque después se te avisa y los 2-3 kilos que te quedan, eso. Lo tenés que tirar. Entiendo, perfectamente. Romina, bueno, usted me dijo que es de Ramos. ¿Vive en Ramos también? Vivo en Ramos y trabajo en Villa Luzuriaga. Correcto. ¿Y por qué cree usted que necesita la pileta Nahuel? Bueno, te cuento. Estoy embarazada de 6 meses, es mi primer hijo... Imagínate que con el calor que hizo ayer casi muero. Me imagino. No podía ni respirar entre la panza, el calor, el trabajo, todo, me complicaba bastante. Sí. Y este año no sé si llego para irme a vacaciones por el tema de todo lo que estoy gastando ahora para cuando llegue la criatura en mayo. Claro. Entonces se me hace muy pesado todo, más que el sueldo mucho no sirve. Uh-huh. Entonces, bueno. Más que nada para llegar después de trabajar y poder, cuando hace tanto calor como ayer, sí. Pegar una zambullida y respirar un poco, porque te digo que me pesa bastante la panza ahora. ¿Y tiene lugar en su casa para una piletita? Sí, en el patio. No es muy grande, pero por lo menos paso por arriba de la pileta para entrar a casa, no importa, pero por lo menos me mojo y claro, porque lo refresco un poco. Es una pileta linda, mire que tiene 2.50 por 1.60, es... Sí, upa, sí, escuché las medidas y dije, sí, entra en el patio. Bien. Entra. Porque ¿y su marido de qué trabaja, Romy? Mi marido hace muebles. Hace muebles. ¿Y él hizo la cuna, la cuna para el bebé la hizo ella? Está en proceso. Porque no desconfío de aquel mueblero que va a comprar la cuna a otro lado. No. Él hace todo. Me pone, hace las rejas, me pone la alacena, todo está hecho por él en casa. Muy bien, muy bien. Todo. ¿De qué, varón o nena? Parece ser un varón. ¿Tal no se deja ver bien, pero me dijeron que podía ser hace un varón, así que... ¿Nombre? Si es varón, Nicolás. ¿Y si es nena? Elizabeth. Azul. Azul. No, azul, azul. Azul, perfecto. ¿Y por qué no le pone nombre de color al varón también? ¿Y por qué? ¿Qué color de varón me propones? Porque no, no hay, me parece. ¿No hay nombre de color masculino? ¿Negro? Me parece que no. El negro. ¿Negro? ¿Negro, marrón? No, no hay un señor. Claro, porque... ¿Cómo se llama? Marrón. Yo te aseguro que si buscan la guía hay un marrón. ¿Nombre marrón? Bueno, no. Pero no, pero está, es verdad, no hay nombre masculino de color. No, de él hay un montón. Hay rosa, blanca, celeste, violeta. Tiene razón. Violeta, mirá. Pero no hay nombre masculino de color. Es impresionante esto, sí, lo que acabo de descubrir. Sí. ¿No? Ay, Gaby, tenés que ponerte las pilas para ver si podés encontrar un nombre de dónde de color. No hay nombre masculino de color. Inventalo. Lo inventaste vos, ya está. Es tuyo. Magenta. Patentalo. No, ¿es de mujer magenta? Sí. No, bueno, Magenta Jul. Magenta, no sé. Pero de hombre, no da muy masculino, Magenta. Magenta es un personaje del Rocky Horror Picture Show. Bueno, bueno, Romina, entonces usted está embarazada de 6 meses y considera que la pileta debe ser suya. Me daría un respiro bastante grande este verano que viene, bastante caluroso por lo que veo. Sí, va a ser caluroso como todos los veranos, tampoco es que este va a ser peor que otros. Sí, pero como este verano para mí es distinto porque llevo un peso en la panza encima, me es más caluroso todavía. En su caso sí, va a ser más caluroso que otros. En mi caso, sí. Claro. Exactamente. Bien, Romina, sí. Perfecto. Bueno, Gaby. Vamos a votar. Dale, te felicito que estás llevando muy bien el programa, los escucho hace 1000 años, así que los felicito a todos. Muchas gracias también a Guillermo. Por regalarnos lindas mañanas. Igualmente, gracias por escuchar. Gracias, Gaby, un beso, chau. Chau, Romy. Bueno, ya están los 3 casos, Jiménez, ya está, ¿es esto? Bien, Carolina quiere la pileta para la hija, los nietos, etcétera, sí. Que, bueno, el verano se quedan acá. Víctor, que tiene 2 hijos, con Victoria y León, perdón, y la una en la Fundición Aluminio, 120 kilos, 3 bondis, y tiene 8 hijos más con otra gestión, entre ellos 2 Elizabeths. Sí. Es hermoso. Es hermoso. Un caso inédito. Y Romina, embarazada de 6 meses, trabaja en un pet shop y un calor importante en este verano. Vamos a votar. Votamos todos, Pablo, Jimena, Giuseppe, Guillermo y yo. ¿Estamos? Muy bien. Pablo, primer voto. Sí, ¿qué tal? Víctor. Vota a Víctor y tiene un voto. Jimena Bliniuk. A Carolina. A Carolina y tiene un voto Carolina. En este caso, Giuseppe, ¿a quién vota? Carolina. Carolina tiene 2 votos, hasta ahora 2 votos Carolina, 1 Víctor, 0 Romina. Guillermo Hernández. Romina, me la imaginé con la pancita, le va a venir bien la pileta. Muy bien, 2 Carolina, 1 Víctor, 1 Romina, y yo voy a votar a Víctor. Y en este caso vamos a tener que desempatar entre okay. Carolina y Víctor. Romina, lamentablemente, embarazada de 6 meses, te mandamos un beso. Si tenemos alguna la semana que viene, otra pieta Nahuel con Harry, vamos a ver si tenemos. Podés volver a participar y si te votamos. Pero bueno, ahora tenemos que desempatar entre Carolina y Víctor. A balotage y vota Azúcar de vuelta. Víctor. Víctor. Vota Jimena. Carolina. Carolina. Vota Giuseppe. Carolina o Víctor. Carolina. Carolina, Víctor o Carolina, señor Víctor. Víctor, y desempato yo, y yo voy a votar a Víctor, y Víctor es el ganador de la pileta Nahuel. Víctor, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, Víctor, bueno. Hoy te vas de la fundición y tenés una pileta. Gracias, Gaby, gracias. Acá estoy en Padecron, mis compañeros están todos levantando la mano, festejando conmigo. Estoy contento, che. Y me imagino, cómo va a estar tus Elizabeths. Y todo, porque ya esta pileta no es solo para vos, León, Victoria, sino que todos los 8 hijos que tenés de tu gestión anterior también la pueden usar. Sí, y nietos, tengo nietos. ¿Sabes? ¿Cuántos nietos tenés? Tenía miedo de esto, 16. ¿Cuántos nietos tenés? No, 3. ¿3 nietos? Como 10 hijos, 3 nietos.

Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. ...12:32, 23 de la temperatura... ...vos seguís con kilos de más... ...Delivery con Millotes... ...tu solución práctica, rica, confiable... ...recibí en tu casa... ...todo lo que necesitas para adelgazar... ...platos, postres, gourmet listos... ...para consumir, desayunos, colaciones... ...contás con todo el staff... ...del Dr. Cormillot... ...y que te da el apoyo ahí... ...ingresa ahora... ...en www.deliverycormillot.com... ...o llama al 0810-345-3354... ...plan de viandas a domicilio... ...diseñado por los que saben... ...vamos a recordar ahora... ...en este medio día, una visita hermosa que tuvimos este año, o el año pasado, mejor dicho, que fue cuando en el estudio Cerati vino a tocar en vivo una banda que amamos, Turf, en Perro de la Calle. ¡Turf! ¡Lo sí! Bien, Turf. ¿Cómo le va, Leandro? Es Joaquín, Joaquín y Leandro, ¿bien? ¿Qué decís, Turf? ¿Cómo andas vos? ¿Cómo andas, Turf? ¿Qué haces, perro? ¿Qué pasó, Joaquín? ¿Qué pasó con el brazo, recordamos? No quise dar el brazo a torcer. Pero bien, porque me crucé con el brazo duro de la ley. Bien. Muy todo. Bien. ¿Estuviste nadando de brazo de Paraná una vez? No, pero fuimos Sátare. Sátare. Escuchame, ¿vos sabés inglés, Joaquín? Yes, sir. ¿Cómo sería el estribillo de pasos al costado para que sepa Gaf? Traducíselo en vivo, te decía. I never saw the teacher under my table. Is the dog is ringing out of party control. When I was born, I before all of my life. But I don't want to see my mother in my wife. Y esa tengo mucha más. Por eso cuando voy a Inglaterra me entienden tan bien y puedo sentirme lo más. Hay que hacerlo en inglés, en serio, tío. Sí, sí. Además, obviously. Es un hitazo muy, muy gross. Muy gross. No hay obviously, peor. Obviously. Big, huge. Yeah. Si querés ir a ver a It's tour. Amazing. It's amazing. It's sí. Amazing. Oh, man. ¿Cómo es esta parte? De cualquier modo... Porque ahora me confundan. Any no way of you choose me, if any way of you choose, it's okay. Hey, es muy bueno. Any way you choose, if you choose, it's all right. It's all right. It's better. Una vuelta más. Si lo pienso un toque, lo salgo, ¿eh? Excelente. Muy bien. Yes. Yes, Gab. Si está hecho en japonés. Sí, es verdad. Serio, claro. ¿Por qué no va a poder ser en inglés? Es verdad. Igual en japonés anda a chequear que dice lo que dice, ¿no? No, no, no importa. La sabe Joaquín en japonés. Yes. Sí. Dale. Pero pasa que no sé cómo es la tonada. Arigüera. Pero sé otro. Arakiri kamikaze. Takayama Mitsubishi. Yamaha. Honda. Te quiero decir algo. Hace mucho que no los veo. ¿Nunca los vimos en Estudio Cerati? Nunca, ¿sí? No. ¿Posta? No, los vimos acá pero sí. No en Cerati. No, ya no sabés ni a con Poncho. Es una buena... Perdón, yo no sé lo que es Poncho. Y no sé lo que es Joaquín Solista, tampoco no sé lo que es. Perfecto. Lo único que conozco es Turf. Tuvieron 7 años separados los Turf. Recuerdan que nos unimos acá, bueno, vos estabas dormido, pero lo pudimos hacer. 7 años separados que no se notó porque los temas no dejaron nunca de sonar. Eso es muy loco. Es verdad. No, de verdad, pasa, hay bandas, no, se paran, listo, sí. Nunca más. Bueno, primero que 7 años pasan volando. Es sí. Increíble, pero es así. Segundo que, claro, al no dejar de sonar, parece como que no nos hubiéramos separado. Y, al regresar tampoco sentimos eso. Y como rápidamente volvimos a tocar y a tener temas nuevos, tampoco notamos la ausencia. Una vez que nos acostumbramos a volver a estar juntos... Parecía como que no nos hubiéramos separado. La posta, mi vieja me llamaba todos los días. ¿Estás sonando Turf? Sí, claro, claro. Sí, ma, pero no volvimos, no, es claro. ¿Es una Turf? No, bueno, sí, suena, mamá, pero no. Bueno. Basta, mamá. No, bueno. Basta, mamá, no vamos a volver. Pero un día volvieron. Y cuando, hablando de la composición, cuando se entraron a hacer temas nuevos, pues el primero fue la canción del supermercado, ¿verdad? Kurt Cobain, ahí está. ¿Y estaba la magia intacta o tuvieron que ir a buscarla otra vez a... esa cosa que estaba en sus inicios, pero de repente hay que recuperar. Es que al principio sí, o sea, eso o está o no está. Exacto. Lo que hubo que recuperar por ahí es aprender las notas, porque en los primeros ensayos eran muy divertidos porque cada uno tocaba un tema distinto. Era un caos y ahí parecía que no lo íbamos a poder lograr. Después de a poquito ya lo fuimos aprendiendo y también lo fuimos como redescubriendo. Y eso era muy divertido porque era como escuchar Turf de vuelta. Uh-huh. Y después apenas empezamos a ya acostumbrarnos y lo que vos decís de recuperar no la magia sino el buen toque, ¿no? Sí. Ahí empezaron a salir también los temas nuevos y si no estuviese esa magia no podrían haber salido ningún tema. También es lindo porque Turf tiene mucha historia. Por ejemplo, fueron teloneros de los Rolling Stones cuando estaban empezando. Ah. Y vos sos muy rolinga, vos te cabe mucho. Y además en ese momento de los Rolling Stones como teloneros, ¿costó un poco eso? Muchísimo. Era pero muy divertido. Contame lo de... El escorpión. Ah, bueno. El escorpión es, nunca se contó, es bueno. No sé si en esa época, o sea, al principio nos tiraban tantas cosas que... Era la época donde en la Argentina se tiraban... Se tiraban cosas. De a hecho, los teloneros. De hecho, perdón, el Brook tocó antes y le tiró una botella a través de litro. Yo fui a ver a Rod Stewart, con un policía en 1989, loco. Lo digo con vergüenza, no, era otra época, hoy no lo haría, lo digo no orgulloso, sino tampoco con vergüenza, es algo de otra época. Después hice un pagadiós, tampoco estoy orgulloso, lo digo sin no, vergüenza. Tu año, ¿no? No me atendían, tenía 18 años, no me atendían, en el momento me levanté, atendé, llegué a la puerta, chao. Bueno, pero le tiraban monedas a Spinetta. Bueno, pero porque pensaban que andaba falto de guita. Excelente. Le tiró monedas a la mina que te acordás que le cantaba. A Meryl Brooks. No, botellás. Una cerveza de litro. Un membate de litro. En la época, hoy no se hace. No, nosotros vamos el día después y nos llamaron ahí de la radio que lo hacía a ver si queríamos hacerlo porque por una cuestión de seguridad. Sí, y dijimos, sí, más bien, ¿cómo no vamos a hacerlo? Y ahí fue que tiraron un par de cosas, no tanto. Y ahí está la historia que tiraron una y Joaquín la devolvió, hizo el escorpión de guita. Yo empecé primero empecé teniendo que esquivar y teniendo, bueno, que esquivar como uno esquiva cualquier cosa. Sí. Después al tiempo empecé a poder esquivar y atrapar el objeto sin mirarlo, como si fuese con, viste, que el ojo... Sí, no la fuerza. Rayman. Allá, claro, y podés agarrarlo por el propio reflejo. Y la evolución de eso terminó ya en poder dejar pasar el objeto y hacer el escorpión detrás de taco. Obviamente. Hice el escorpión, me salió en un personal. Bueno, sí, el escorpión es la famosa jugada de René Guita, el ex arquero colombiano, que la hizo en Wembley. En un partido amistoso, sí, la hizo en Wembley. Con los brazos, digo, las dos piernas. Qué fantasía, qué magia. Ahora, pues no lo podría hacer con un adoquín si metiera un adoquín. pero es espectacular. Bueno, hoy vamos a estar cantando un hit, uno nuevo, un cover. Me gusta mucho. Dos hits. Dos hits. Tiene muchos hits. No son todos hits, son todos hits. Sí, son todos hits, pero es verdad que cuando cante Pasos al Costado le vamos a pedir magia blanca. Y así está todo el show. Pregúntame cuántas veces vi el video de Joaquín en smoking con un piano cantando Pasos al Costado. ¿Cuántas veces lo viste? Varias. Varias. Cuanto más muchas, no es que si no ya quedo al borde. No, varias. Cuanto más hablemos acá, menos vamos a escuchar a Turf. Chao, chao. Estamos negociando temas, tenemos uno nuevo, un cover y un hit. Pero me gusta mucho verlos juntos, no se separen más, chicos. Me gusta verlos juntos, son una gran banda. Agua pidió Joaquín. ¿Podemos escucharlos? Agua antes de cantar. Sí, sí, lo vamos a escuchar. El resto de la banda nos saludamos. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, ahí va. Bien, ¿no? ¿Todo bien? Caloya Nacional de Martínez. Excelente, gracias. Caloya, ¿usted? ¿Qué tal, Nico de Lanús, José Manuel Estrada? ¿Primera vez en Feliz Domingo? Cuarta vez. Pasos, gracias. Pasos al costado, buena. Bien, ¿está listo? Joaquín, falta uno, el papu. El bajero. Me olvidé. ¿Cómo le va, Carlito? Bien, muy bien. Carlos Tapia, Villa del Parque. Muchas gracias a todos los que me conocen. Muy bien, Carlito, muy bien. Perdón, esto te aviso. Joaquín es medio showman, o sea que pueden verlo. perros.metro951.com. Barra vivo. Adelante. Turf en vivo, Estudio Cerati. Me estoy cuidando toda la semana para tratar de no ser más cagada. quisiera ser un poco más prolijo, hacer lo que siempre mi viejo dijo. Ya no me quieren muchos más amigos, porque es difícil de lidiar conmigo. Por eso me vuelve a pasar lo mismo, termino hablando con desconocidos. Así que salgo sin un rumbo fijo, hace un boliche que alguien me dijo. Uno que dice ser amigo mío, porque me comió un trago de vino. Otro que me habla de la dictadura, pero tiene la mandíbula dura. Otro que dice tener mucha guita, me cambia cuatro moneditas. En la oscuridad somos todos iguales, pero a la luz del sol. Una persona de total confianza, alguien que nunca había visto en mi vida, o tal vez alguna noche en mamita, pusimos plata para una vaquita, para comprarle chichi una bolsita, pero como eso no eran mis amigos, termino hablando con desconocidos. Sí, hablamos ahora de todas las cosas, de nuestros hijos, de nuestras esposas, quién votó a Martín, quién votó a Zamora, quién votó a Sol y quién votó a la Gorda, quién es mejor, quién es yo, Maradona, quién es de River y quién es de Boca, que no cambia de comprar nada ahora. Si sube el peso o si baja el dólar. En la oscuridad somos todos iguales, pero a la luz del sol somos impresentables. No, espectacular, espectacular. Perdón, declaro a Joaquín Levington el cantante con más carisma que ha venido a este estudio con nosotros. Espectacular. Una libertad acá bailando, espectacular. Te levanta el viernes, espectacular. Espectacular, soy fan de esta banda. La está rompiendo, Joaquín. Y eso con el brazo roto, ¿eh? Con un brazo menos. Cada vez tengo menos amigos porque es difícil de lidiar conmigo, dijiste. Me saqué el cosito para no lastimar. No te importa lo que te como dije. No, te está diciendo la letra. Dice algo en la letra. Cada vez tengo menos amigos porque es difícil de lidiar conmigo. Sí. Vos cantaste recién. ¿Es autorreferencial? Es autorreferencial, no manzana. Es todo real, es un hecho real. Está basado en hechos reales. Basado en hechos reales. No, pero de verdad, me encantó. Hemos visto de todo en este estudio. Hemos visto cosas más raras. Gente bien, tranquilo. Gente arriba, pero me encantó. Un loco, hemos visto un loco que hacía cosas raras. Sí, me encantó, no va por eso. Hemos visto de todo. Después le contamos. No, tranquilo. Amigos, otro tema, no quiero perder tiempo porque les voy a pedir mucho más. Este era el nuevo. Este era el nuevo, pero va a ser un hit. Este nuevo va a pasar a ser hit. Exacto. Pronto. Son todos nuevo hits. Barra hit. Nuevo sí. Barra hit. Pero ¿cómo se hace para componer todos hits? Qué barro, no. Un montón. Pero es muy bueno de verdad, ¿eh? Lo felicito. Muchas gracias. Amigos, vamos ahora con... pasó, se descontroló, era obvio. Se descontroló. Sacó la remera, era obvio esto. Yo, no venimos más. Yo no me quería meter para darle seriedad, pero es imposible, Se descontroló, sí, se descontroló. No sé quiénes son, ¿eh? No, uno sí, de esos sí, tres. Sí, no sí, te sí. Lo quiero marcar. Sí, el de la remera, ahí se descontrola todo. Escuchame, hay tiempo para uno más, dale, ¿qué hacemos? Uno más. ¿Qué preferís, nuevo viejo clásico? Clásico. No, siempre, sí, clásico, clásico. Siempre, siempre clásico hasta que los nuevos sean clásicos. Dale, pero dale, dale. Y bueno, a mí Magia Blanca me gusta. Sí, pero no. Para saberlo. No que saberlo. No, sí, sí, a la cuenta de cuatro, maestro, dale. Dale, dale. Cerrame la voz. En vivo, Tours. Dale, dale, dale, que está rompiendo. Vamos. No se llama amor, para perros de la calle. Vamos. Te quiero dar un niño, te quiero dar, pero no sé explicar lo que te tengo para dar, porque viste lo que hiciste cuando me dijiste una vez más. Pero no, no, no, no puedo porque viste lo que hiciste cuando no fuiste sin lugar. De las personas que estaban en la escuela que te queda jamás a vos. Me das la vuelta al mundo y en solo dos segundos atormentado mentalmente estoy. Pasa la noche entera, el ala me espera, me desespera con que amigos Turf, en vivo, la rompieron todas. La rompieron todas. Los amo. Espectacular. No, un carisma desplegado acá. No. Turf, vamos. La rompieron todas. Gracias. Los primeros días del año queremos compartirlos con vos. Escuchad Perros de Verano. Metro. Si querés vivir el verano con la mejor música, subí el volumen. Heineken te invita a escuchar Live Your Music. Ahora, en Perros de la Calle. Participá y gana entradas para las mejores fiestas de enero en Monte Mar del Plata. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Esto no para, claro que sí, porque acabamos de escuchar a Turf y seguimos viviendo la música con Heineken. Live Your Music. Y vamos a subir el volumen ahora y vivir el verano con la mejor música. Y quien está en línea va a ganar entradas para las mejores fiestas electrónicas, y en este caso para Clapton, que va a estar en Mute, Mar del Plata. Guillermo Hernández, escuche, porque alguien que está ahora en línea va a ganar entradas para Clapton, Clapton, Clapton. Hola. Hola, buenas tardes, ¿quién habla? Buenas tardes, Gabrielito y Guillermito, ¿cómo andan? Mariano. Hola, Marianito, ¿cómo te va, querido? Muy bien, muy bien. Me vienen haciendo la mañana, la verdad, muy divertido. Me alegro. ¿Y vas a estar en Mar del Plata? Voy a estar en Mar del Plata, sí, sí. ¿Cómo te llamas vos? Mariano. Mariano, como hace un rato, sí, ¿no? Sí, claro. En los últimos 30 segundos no cambió. Soy el mismo, Mariano y mi hermano Mariano, como los hijos de Víctor. Como los hijos de Víctor, claro. ¿Cuántos Marianos son en la familia? Sí, somos 16 Marianos, imagínate. Yo tenía 20, 10 hijos con dos nombres cada uno, 20 nombres, 4 nietos, ya se perdió el pobre tipo. ¿Qué querés? Le puso los mismos nombres. El sábado 26 de enero, Clapton va a estar en Mute, Heineken, Live Your Music. Te lo trae acá y vos podés estar ahí. ¿Querés estar ahí, Mariano? Ojalá, si sea. ¿Por dónde paso a buscar las entradas? Por acá, porque ya son tuyas, Mariano. Muchísimas gracias, che, muchísimas gracias. Live Your Music. En un ratito ando por ahí. Sí, señor. Gracias, Mariano. Muy amable. Excelente laburo, Jules y Guillermo ahí. Un abrazo. Bueno, gracias. Hasta luego. Qué fácil. Se las hicimos fácil. Sí, señor. No, una pregunta. Nada. Porque qué que necesitas, bueno, vas a Mute, sí. Vas a estar ahí en Clapton, 26 de enero, Mute, Mar del Plata, Live Your Music. ¿Hay alguien más? Buenos días. ¿Quién sos? Hola. Hola. ¿Quién es? Ricardo, mi nombre. Hola, Ricardo. Ricardo Mariano. No, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, Ricardito. ¿A qué te dedicas? Sí, mira, ahora estoy limpiando los sueldos, acá trabajo en Mar del Plata. El 3 se está liquidando el sueldo. ¿Cuándo cobran? Sí, esperemos cobrar mañana. Si no, estamos medio obligados. Bien, cobran el 4, bien. O sea, generalmente cobran el quinto día hábil, cobran el 4 también. Bien. Es la idea. El quinto día hábil, quinto día sueldo. Mí, sí. O sea, ¿vos te liquidas el sueldo vos mismo? Y yo, sí. ¿Cuánto cobra el que más cobra ahí? Y vamos a ver en el listado. A ver. Y en mano, más o menos, 40 mil pesos. 40 lucas el que más cobra, hermano. Sí. ¿Sos vos? No. Ojalá. ¿Y ojalá? Que... Bien, pero ¿Y qué es el dueño el que más cobra o no, el dueño directamente no está en la nómina? No, el dueño de la nómina no figura. No figura, claro. Correcto. No. Gerente. Encargado. De todo un poco. Correcto. En la parte de transporte estamos. La parte de transporte. Bueno, ¿y vos podés estar el 26 de enero en Mar del Plata viendo Clapton? Sí, mirá, yo trabajo en Mar del Plata, así que... Ah, estás allá, indefectiblemente sí. Vamos a estar acá. Bueno, ¿y cómo está el tema en Mar del Plata? Porque el marplatense, generalmente en enero, no está como hinchado las vindas de nosotros que vamos para allá. No, vos sabés que a mí no me pasa eso. ¿No? Me pasa, yo soy joven, me gusta que venga gente. Perfecto. Trabajo cerca de mi casa, así que problemas de tránsito no tengo. Ah, genial. Pero está bueno, lo único que quiere matar, tanto de playa y vos trabajando. Claro, vos laburando. Y sí. Sí, salgo a las 5 de la tarde, mucho no me queda, ¿viste? Para disfrutar. Pero bueno, los after y las fiestas, y ahí es lo ya. Ahí sí te gusta, ¿no? A la noche se pone. Sí, hay que aprovechar. Bueno, en el verano. Y hay una fiesta a la que ya estás invitado por Heineken, que es la de el 26 de enero. Clapton va a estar en Mute y vos vas a estar ahí. Buenísimo. Bueno, Ricardo, ahí estaremos, entonces. Quédate en línea, que ahí te dicen cómo te vas a hacer de tus entradas, ¿sí? Dale, gracias. Abrazo enorme, gracias por llamar. Heineken, Live Your Music, te lleva a los mejores lugares, porque con Heineken la música se vive. El año pasado, bueno, estuviste en Soundwork Festival, en el Open Air, en Lowlands, Chainsmokers. Este 2019, Heineken invita.